En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Grandes objetivos de la ciencia es descubrir el llamado elixir de la eterna juventud. No sé para qué queremos ser eternamente jóvenes, pero esa es la piedra filosofal. En muchas ocasiones se confunden términos y se equivoca eterna juventud con alargar la vida, esperanza de vida, inmortalidad. Esos son los errores de concepto, un totum revolutum, que es un buen camino para construir las frases que queremos y decir cualquier cosa. Ahora un equipo de científicos ha publicado un estudio que une la vida y su calidad a una serie de sustancias que genera el cerebro, a una serie de aminoácidos, a determinadas enzimas y a una serie de hormonas. Evidentemente está entre medio la oxitocina, la hormona del placer y el amor, y la hormona Merin, que cuando aumenta se generan, según los estudios efectuados en ratones, mejores niveles de memoria y salud. Tienen que ver con determinados alimentos que a través del hipotálamo genera esa hormona. Pues eso, la eterna juventud está ahí, pero no nos olvidemos de lo último y de lo que sabemos de a ciencia cierta. Cuando mejoró la higiene, se alargó la esperanza de vida, y cuando la ciencia logró desarrollar sanidad y vacunas, la esperanza de vida se multiplicó. El elixir de la eterna juventud es ese: ciencia, derechos y sanidad, y de su combinación nace la mejor hormona, bueno, la mejor hormona y también menos tontos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Hoy comenzamos a la 1, insistimos, hasta la 5 de la madrugada, todos los sábados y domingos a partir de esta hora en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web con todos los programas grabados y cada una de las partes y secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Acudid ahí, lo tenéis absolutamente todo sobre nuestro programa y sobre todos de esta cadena de emisoras, OndaCero.es. Y atención, esta noche, como todos los domingos, en madrugada de lunes, vamos a tener Zona Cero. Os vamos a hablar de muchas cosas, de la Atlántida Europea. Os vamos a hablar de un caso realmente tremendo, espectacular y horrible, de un supuesto exorcista. Os vamos a hablar de investigaciones que se han efectuado con perros, con gatos. Vamos a hablar también del Teide, de papiros, de experiencias cercanas a la muerte, de una serie de cosas y del descubrimiento hace tan solo unos días, por lo menos hace unos días se ha publicado, se produjo hace un tiempo, pero hace unos días se ha publicado el descubrimiento, el hallazgo en un asteroide de una serie de evidencias de lo que puede llamarse algo así como precursores de la vida y ARN, una de las cosas importantes para el desarrollo de la vida. ¿Qué significa este descubrimiento, que puede ser una auténtica revolución en la investigación sobre la vida en el espacio, porque se ha encontrado el precursor de la vida en un asteroide? Pues lo vamos a contar esta noche en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. También os hablamos de ratas con Iván Mourín, de la historia de las ratas, una historia realmente curiosa y realmente llamativa. También vamos a hablar de la protagonista de Mujeres con Alma. Va a ser Mujeres con Alma de artista, porque vamos a hablar sobre el mundo del arte. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de una historia de amor preciosa entre dos mujeres artistas, entre Gerda Werner y entre Lili Elb. Y la verdad es que fueron unas pioneras en muchísimas cosas, vivieron una historia de amor estupenda, lo que pasa que luego, pues bueno, por circunstancias, como fueron tan pioneras, pues las cosas no le fueron demasiado bien. Pero tiene que ver con también una historia de la primera vez que se intentó hacer un cambio de sexo. Y bueno, que eran unas artistas y que vivieron en París, su historia de amor, y bueno, pues luego estén ahí pendientes. Y en Cuéntame cómo pasó, el tema queridísimo y llamativo para mucha gente, muchos de nuestros oyentes, hablamos de las pirámides de Egipto. Sí, en Cuéntame cómo pasó nos va a ayudar a contar una historia estupenda y muy poco conocida, que es Javier Sierra, y es la historia de un español, de origen español, porque es nieto de asturiano, que se llama Luis Walter Álvarez, y resulta que este señor fue el pionero en intentar estudiar y saber si había cavidades secretas dentro de las pirámides. De eso y de un montón de inventos que luego también os vamos a contar. Lo dicho, una zona cero importantísima con muchos temas, una rosa de los vientos con múltiples asuntos y múltiples temas que os contamos esta noche, que comienza ya mismo con, bueno, vamos a luchar con la garganta, bueno, ya no, hasta las 4, hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. En la cual vamos a recorrer el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, el mundo de los temas de frontera, y vamos a conocer y vamos a comenzar a hacerlo por Colombia con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? También con Juan José Chezoro, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Con Manuel Carballal, ¿cómo estás? Yo más contento que las maracas, machín. ¿Ya, sí? Sí, sí. ¿Por qué se dice eso? Hombre, ¿concibes algo más alegre que las maracas de Antonio Machín? Y si Antonio Machín lo hubiese traído Miguel Pedrero, lo que nos ha traído hoy, estarían las maraquitas ahí. Ah, sí, sí. Claro, claro. Vale, vale. Y siempre me he preguntado el origen de esa expresión. No sé qué significa. Contento, feliz, como las maracas de Machín. ¿Tú has tocado las maracas alguna vez? No, tú qué vas a tocar. ¿Qué voy a tocar? No, Ibero de Machín. ¿No? Tú no pasas del silbato. ¿Lo ha hecho Miguel Pedrero? ¿Tocar las maracas de Machín, sí, o pasar del silbato? Pues yo qué sé, tú lo has hecho, o ¿no? O tocarle las maracas a alguien. Sí, claro, a mí claro, me las toca ahí, muy ahí bien. Ahí soban con segundas. A mí Pedrero me toca las maracas, no, que no veas. Soban con segundas. No, además es un poco cantante también. No, pero también a veces yo, lo soy, lo reconozco. Sí, yo sí, creo sí, que sí, lo de las maracas viene de lo de Machín, porque seguramente que aquí eran las primeras maracas así un poco que se veían, y entendían, oye, mira, qué instrumento más simpático, más salado, y a lo mejor venía por ahí. Tampoco era una locura, como las movía. Yo no sé también, no, era bastante, ¿no? Bastante parsimonia y no sé, pero bueno. Bueno, pues ya está. Venga, las maracas de Machín o la Atlántida europea. Efectivamente. ¿Tiene su origen en cuántos años? Bueno, pues en realidad hace muchísimos años, pero... Ah, pues sí, un punto de conexión con las maracas de Machín. Sí, sí, sí. Bueno, creo que esto es bastante bastante más antiguo. Es lo que se ha dado en llamar la región de Doggerland, conocida popularmente como la Atlántida Europea, que, bueno, todo parece indicar, según los expertos, que fue una región prehistórica rica en todo tipo de recursos naturales. Y que, bueno, se desarrolló durante periodos del Neolítico, del Paleolítico y del Mesolítico. Es un área que está situada bajo el Mar del Norte, que, como digo, es conocida como Doggerland, y todo parece indicar que en este lugar hubo algunos de los asentamientos prehistóricos más grandes e importantes de Europa. Y la verdad es que, bueno, actualmente está bajo el Mar del Norte, bajo las aguas, pero hace más de 20.000 años, pues era una extensa zona de bosques, ¿no? Y al parecer, después de, o cuando comienza el fin de la última glaciación, hace unos 20.000 años, pues esta zona acabó siendo inundada por las aguas, hasta llegar al año 6.500 a.C., cuando finalmente esta zona parece que acabó definitivamente bajo las aguas. Y según los especialistas, esta zona podría ocupar una extensión aproximada de 185.000 kilómetros cuadrados y conectaba la Europa continental con Gran Bretaña. Y como digo, pues bueno, actualmente está bajo el Mar del Norte. Y lo interesante es que un grupo de especialistas de la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, están utilizando los campos magnéticos para hallar pistas sobre los asentamientos humanos en esta zona que actualmente, como digo, está bajo el Mar del Norte, o además una zona donde parece que existieron los asentamientos humanos prehistóricos más grandes de Europa. Eso es importante porque evidentemente estamos hablando de algo, es decir, Atlántida europea, algo más metafórico, pero claro, también algo real en el sentido de que el lugar está bajo el mar desde hace unos 6.500 años, que anteriormente estaba sobre el mar y sí, anteriormente, y ahora se encontrarían ahí, había restos de ocupación humana. Exacto. Era un sitio habitable y fue habitado, parece sí, ser. Sí, además parece que por grandes grupos de población. Estamos hablando de un territorio inmenso, hablamos de 185.000 kilómetros cuadrados. Y esta zona empezó a llamar la atención de los arqueólogos en el año 1931, cuando un barco de arrastre que estaba faenando en el estuario de Guas... El Tamames. No. Me ha ido la gana, perdón. Pues, no, en este caso no era el Tamames. Sé por dónde vas. Bueno, pues... Bueno, quien quiera saber algo más sobre el barco Tamames, lo contamos ayer. A eso se estaba refiriendo Manuel ahora. Lo contamos. Los ovnis en del Tamames, que era un barco botanero y del que hablamos ayer en Sin Límites contigo. Uh-huh. O sea, que y la gente no piense otra cosa. Que con el cambio de hora estoy un poco... Sí. Y que fue protagonista, ¿no?, en el Parlamento Español. ¿Ah, sí? Sí, lo contamos también ayer. Claro. Pero lo que has dicho ha sido que sí, esta Atlántida europea que está bajo el mar era lo que unía lo que es ahora Reino Unido, ¿no?, Gran uh-huh. Bretaña, con Europa. Sí. Conociendo a los ingleses, yo creo que lo hicieron aposta para quedarse ahí aislados. El Brexit. ¿Qué, hombre? Ahí empezó el Brexit. Les encanta quedarse aislados. Totalmente. Pues, como os decía, esto empezó a llamar la atención de los especialistas en el año 1931, cuando un barco de arrastre, que estaba faenando en este estuario de Guas, sacó una cornamenta adornada con púas. Y la datación parece que indicó que esa cornamenta adornada con esas púas correspondía a la época en que esa zona era una tundra, es decir, muchísimos miles de años de antigüedad. Y luego, a lo largo del tiempo, en las siguientes décadas, muchos más barcos han ido sacando restos de mamuts, de leones e incluso todo tipo de herramientas prehistóricas, ¿no? Es decir, que si era una zona ecológicamente muy dinámica, rica en recursos naturales, con bosques, con vegetación, y han salido a la luz una serie de materiales, una serie de herramientas que indican que allí existieron asentamientos humanos, pues bueno, muchos arqueólogos, o al menos digamos que ese es el consenso arqueológico, llegan a la conclusión de que en esta zona existieron asentamientos humanos muy importantes. ¿Y cuál es la novedad respecto a esto? Bueno, pues que este grupo de arqueólogos y científicos de la Universidad de Bradford está utilizando un nuevo método basado en la búsqueda de cambios, o podríamos decir incluso anomalías, en los campos magnéticos para hallar características arqueológicas bajo el mar sin necesidad de realizar excavaciones. Uh-huh. Es decir, hallar determinadas pistas, por ejemplo, que revelen la evidencia de la actividad de comunidades de cazadores-recolectores. Es decir, con esta técnica, digamos que estudiando los cambios en los campos magnéticos, se podrían hallar, por ejemplo, la existencia de huesos de animales, de conchas de molusco, de otros materiales biológicos, incluso de herramientas e incluso de construcciones y asentamientos humanos. ¿Y restos humanos también? Sí. Es decir, que sin necesidad de excavar, hombre, obviamente, claro, es muy difícil sin excavar llegar a grandes conclusiones, ¿no? Pero al menos sí pueden conocer que existen esos asentamientos bajo el Mar del Norte, ¿no? Y lo cierto es que los científicos implicados en este proyecto son bastante optimistas, y uno de ellos llegó a declarar que si realmente detectan características importantes en una zona determinada bajo el Mar del Norte, digamos que podrían apuntar a ese área, tomar una muestra del lecho marino e intentar datar esa, digamos, esa zona del lecho marino, y por lo tanto intentar acercarse a la datación del asentamiento que está bajo ese lecho marino, ¿no? La verdad es que es una historia importantísima, porque nos habla de la existencia de seres humanos en un lugar, en la lengua de tierra, de hace 6.500 años, bueno, o antes, 6.500 años, fue sepultada por el mar. Esa lengua de tierra pudo tener ocupación humana y seguramente puede explicar muchas de las cosas que ocurrieron con la historia de la evolución de las civilizaciones, del desarrollo humano, agujeros negros que pueden ser explicados gracias a lo que se encontraba ahí, en ese Mar del Norte, en ese territorio más o menos, de unos 185.000 kilómetros cuadrados, sí. Algo así como algo más de un tercio de España, ¿no? Sí, un tercio de España, aproximadamente. Sí. España tiene, si no me equivoco, 504.000 kilómetros cuadrados, pues aproximadamente un tercio de España. Además, como digo, una zona rica en vegetación y en todo tipo de recursos ecológicos, y donde sí hay evidencias de que existieron asentamientos humanos. O sea, que todo parece indicar que existieron muchísimos asentamientos humanos. Yo, cuando me llegan noticias como estas, yo pienso la cantidad de información arqueológica que ha quedado bajo tierra durante el fin de la última glaciación, ¿no? Y probablemente estamos hablando de grupos humanos muy importantes, de pueblos e incluso de civilizaciones que quedaron definitivamente bajo las aguas y que probablemente nunca lleguemos a conocer. Mado Martínez, hace tan solo unas horas se publicaba en Colombia, en una revista, una publicación importantísima allí, unas informaciones que tienen que ver con un personaje y tienen que ver con nada más y nada menos que los exorcismos y una serie de cosas. Cuéntanos, Mado. Sí, bueno, bajo el gobierno de Petro, pues tenemos nuevo director de Policía Nacional, el general Henry Sanabria. Y aunque todos conocían un poquito más o menos sus cosas, ¿no? Por estos mensajes que él enviaba por WhatsApp, de extractos, párrafos de la Biblia y cosas así, estos días él mismo, la verdad, que se ha retratado perfectamente en la entrevista que han concedido a Vicky Dávila en la revista Semana, que es una de las cabeceras más importantes del país. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, pues ha dicho un montón de cosas, a cada cual, yo no sé si más descabellada, no sé ni cómo interpretarlo, pero bueno, las vamos a ir desgranando, porque la verdad es que no tienen desperdicio. ¿Qué es lo primero que ha dicho? Bueno, pues que en la policía hay exorcismos. Esto es algo, un tema bastante complejo. Él dice que nada más mencionarlo ya el maligno se pone bravo, y que en una protesta masiva, por ejemplo, él sacó un crucifijo, en plan ahí va de retro Satanás, y se fueron todos. O sea, todos. Y que una vez en Medellín, cuando estaban persiguiendo a un delincuente que no terminaba de morirse porque llevaba un amuleto, cuando se lo arrancaron, pues es cuando expiró la pata y definitivamente y dejó de arrastrarse por el suelo. Y, por ejemplo, él dice que la operación contra el mono yoyoy, un exorcismo. Los operativos contra las FARC, exorcismo. Todo. El cartel de Cali, el ELN, Pablo Escobar, todo. Exorcismo. También dice que, pues que se liberan almas del mal jugando a la Ouija. Y está convencidísimo de la presencia del diablo, porque no solo lo percibe en su trabajo día a día, porque pues en la policía hay muchas cosas negativas, él dice, en su despacho hay crucifijos, la Virgen, no sé qué, sino que además también lo fue a visitar una vez a las 3 de la mañana a su casa. Bueno, más bien lo oyó pegar golpes contra la ventana, y él pensó que claro, que tenía que ser el diablo, y le dijo que se fuera, y el diablo se fue. Y algún que otro sargento suyo le ha tocado exorcizarlo porque estaba endemoniadísimo. Bueno, dejando al diablo con sus diabluras, pasamos a lo que dice de las mujeres, el aborto, el uso del condón y todas estas cosas. Porque bueno, el Día de la Mujer, él publicó... Sí, no, él el Día de la Mujer publicó un mensaje que ya ahí ya fue un poco criticado, porque el mensaje decía: El encanto de la mujer alegra a su esposa, a su esposo, y si es sensata lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor, una persona educada no tiene precio, ¿no? Una mujer modesta es el mayor encanto, nada vale tanto como una mujer reservada. Y claro, en la entrevista pues le han preguntado por estas palabras que él dijo, que le piden un poco que aclare un poco este tema, y él dice que las mujeres calladas se ven más bonitas. Sumisas, porque una mujer discreta alegra el corazón de un hombre. Entonces, siguiendo con su discurso y las declaraciones y respuestas que da en la entrevista, dice que el aborto para él, pues que sí, estará permitido por la Constitución y que sí, lo que tú digas. Pero es que es un pecado muy grave, prohibido por Dios. Y pide que por lo menos se bautice a los no nacidos. Con respecto a la libertad sexual, tampoco está de acuerdo. Él se queja de que lastimosamente, por culpa, dice, todos los gays y lesbianas que hay en el cuerpo de Policía Nacional, que hay muchos casos de VIH y la culpa es de los gays y las lesbianas. Contradictoriamente, no está de acuerdo con el uso del condón porque es un método abortivo. El sexo sin condón y solo dentro del matrimonio, y los hijos, los que Dios quiera. Él tiene dos hijas, aunque dice que hubiera tenido 100, no sé, como no les toca tenerlas a él, pero bueno. Imagínate cuando acuda una mujer violada a las dependencias policiales de alguien que piensa como Henry Sanabria, ¿no? ¿Qué le diría a alguien que piensa como Henry Sanabria? Que eso te pasa por llevar la falda muy corta y por ahí llamando la atención en lugar de ser sumisa y recatada y callada, como debe ser una mujer, ¿no? Y ni qué decir tiene que Gustavo Petro, pues presidente de la República de Colombia, le han llevado las críticas pidiendo que lo cese porque las declaraciones de género reflejan un mando policial desconectado de los derechos humanos que incluyen los derechos sexuales y reproductivos. Hasta los del pacto histórico han pedido al general que muestre un poco de sensatez. Aunque se alegra bastante cuando se meten con él, ¿eh? Porque, bueno, cita un versículo de San Mateo y bienaventurados los perseguidos, ¿no? Uh-huh. Y el congresista Alejandro Campo ha dicho que el general Sanabria debe desempeñarse ceñido y apegado a la Constitución, según la cual Colombia es un estado laico. Y bueno, los altos índices de VIH, decía también este congresista, se generan por falta de educación sexual y precisamente por no utilizar el condón, ¿vale? Pero no por culpa de la comunidad LGTB y en el interior de la policía, ¿no? Que es que en general Sanabria desde luego no debería estigmatizar ni señalar a su propio personal, ¿no? Yo creo, fijaros, que este tema es muy peliagudo porque trae a la mesa un debate muy polémico, ¿no? Y es hasta qué punto las convicciones religiosas, que son libres de cada uno, pueden interferir en los derechos y libertades civiles. Porque hace poco, por ejemplo, una amiga mía que es profesora de psicología en la universidad me decía que tenía una alumna monja que estaba en contra del aborto, la libertad sexual, las relaciones sexuales LGTBI, y yo creo que se podría dedicar a ser pastora evangélica. Ella también me decía, ¿no? Pues que se dedique a ser pastora, pero no psicóloga. Dios mío, qué horror. ¿Te imaginas cuando vaya alguien homosexual a su consulta y acabe suicidándose como acabaron muchos homosexuales después de una de estas famosas terapias de conversión? No sé, yo ahí lo dejo. Claro, el problema es cuando das poder a este tipo de personas que tienen una ideología muy extrema y claro, y pueden incluso imponer sus normativas. Entonces ahí ya apaga y vámonos. Yo creo que se van a estar muy contentos los antidisturbios de Francia ahora mismo, si es tan eficaz todos estos métodos, que les cambien las pelotas de goma y las bombas de gas y todo esto de humo y tal por crucifijos y por agua bendita. Ya verás cómo la cogen con entusiasmo. De todas formas, no pensemos que esto se... personajes son una excepción, sino que existen, han existido siempre este tipo de individuos y que tienen que ver. Un ministro que rezaba a la Virgen. Sí, claro, ¿no? Bueno. Pero luego por debajo parece que no. Hemos tenido ahora una pastora evangélica hace tan solo 48 horas, daba un meeting. O sea, es un tipo de personajes que existen. Bueno, y el próximo día 4 de abril creo que esa se estrena. También no exactamente tiene que ver, pero las ideas son bastante parecidas. Una película que se titula El exorcista del Papa Manuel, que habla sobre la figura de Gabriel Amort y habla sobre un exorcismo que él hizo en nuestro país, que hizo en España. ¿Es casualidad o no? Pues intentó meter una serie de ideas que no eran tan distintas a estas, ¿no? Y alerta spoiler, el caso real termina con el suicidio de la chica poseída. Fíjate, eso no sabía. Claro, claro, pero bueno, esto es normal. O sea, cuando nosotros hablamos de los creyentes, de lo que nos queremos que es un creyente. Un creyente es esto. Es decir, si tú eres consecuente con una religión, pues eres consecuente con esa religión. Si no, es como lo que decía mi abuelo. No, son creyentes extremos. Pero Silvia, es que el catolicismo como el Islam, como el judaísmo, es extremo, es no es democrático. No es bueno, que tú la digas... mayor parte de gente que es creyente no piensa esas cosas, ¿eh? Afortunadamente. O sea, ¿tú conoces algún católico creyente que defienda el aborto, que defienda... Sí, sí. ¿Católico? Sí, Manuel, sí. Hay teología feminista. Sí. Hay teología feminista y hay teología que defiende ese tipo de... Claro, y hay teología de la liberación. Estamos hablando de creyentes. Que acaba de mencionar Armado, el ELN lo fundó un cura pegando tiros en la selva, que estaría poseído, claro. Pero el catolicismo, como en el Islam, tiene unas reglas muy concretas. Derrama de ETA, derrama del IRA... Igual claro, que hay islámicos que creen en cosas positivas, hay islámicos que caminan para atrás, hay católicos que caminan para adelante, no sé católicos por qué tenemos que caminan ese empeño para atrás. En hacer la religión como nos convenga a nosotros. No. O sea, no pasa nada. Yo no soy católico, yo no soy cristiano. Me importa un pito lo que diga el Papa, lo que diga... Pero Manuel, no vamos a eso. Pero es dentro que, del catolicismo hay muchos matices. Claro. Es que... No vamos a entrar en esa polémica. Están entre la primera página y la última del catecismo. Vamos a ver, Manuel, hablo de la gente, no del dogma, de la gente de la calle. Pero a ver, que luego está la hipocresía de todos los creyentes, que una cosa, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. O sea, evidentemente, yo conozco musulmanes, muy musulmanes, pero que le pones una loncha de jamón y se les hace el culo pesicola. Claro, y son muy musulmanes, pero bueno, esto no lo va a ver Alá. Es que el jamón. ¿Y cuántos católicos se van el viernes por la noche al puticlub y el domingo están en misa de 8? Tampoco es eso, Manuel. Pero que los católicos no hacen eso. Lo que te quiero decir es que para alguien que asume el catolicismo como la verdad... El diablo no es una cuestión... Tú no puedes ser católico y decir no creo en el diablo. El diablo es un dogma de fe. Claro, pero según eso, todas las mujeres que trabajan y no están en su casa cuidando de sus hijos y solamente tienen sexo para reproducirse, son todas unas diablas y unas... No, porque luego eso, tú te vas el dogma de fe. Y hay muchas católicas y creyentes que hacen eso, bueno, Manuel. Bueno, hoy te vas a confesar el Papa, dando hostias. Solo por trabajar. El Papa llegó a decir pero que el infierno era un estado mental. Sí, vamos a cambiar de tercio. No tiene nada que ver. Vamos a seguir y parecer que tenemos lo único que dice el magisterio de la Iglesia es que yo no soy católico, o sea, a mí no me lo puedes comprar. Yo no me lo creo. Nos espera una invitada. O sea, una invitada que nos va a hablar. Venga, viva la Virgen, nunca mejor dicho. De algo que ha sido noticia y que ha sido información muy interesante y muy importante durante esta semana, que no es otra cosa más que el hallazgo de ARN y el hallazgo de una serie de precursores, puedo decir yo así, algo así como precursores de la vida en un asteroide. ¿En dónde? En el espacio, en el universo. Y eso ha sido gracias a una investigación efectuada por una sonda japonesa, Hayabusa 2, en el año 2014, que logró extraer una serie de restos, de rasgos, de tierras de este asteroide y fueron analizadas y ahora se ha publicado ese análisis. Es sobre el que vamos a hablar y reflexionar con la jefa del Laboratorio de Química Prebiótica del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es del CSIC, de Linda, ella es Marta Ruiz Bermejo. Marta, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Marta, sobre todo y ante todo, muchas gracias por estar a estas horas con nosotros, la 1:31, para comentar esta información, que es una información importantísima, como nos habla. Yo he dicho, utilizo la expresión, yo no sé si digo algo un poco atrevido o no, pero señalo que son algo así lo que se ha descubierto en este asteroide como precursores de la vida. Lo que se ha encontrado es una de las bases, uno de los componentes principales de la molécula que tú has nombrado antes, que es del ARN. Es decir, han hecho un análisis bastante exhaustivo de estas muestras y entre ellas han encontrado esta molécula, el uracilo, que forma parte del ARN. que, bueno, pues más o menos todos sabemos que es una molécula imprescindible para la vida tal como la entendemos hoy en día. Esta semana se ha hablado mucho de eso, del uracilo. Cuéntanos más o menos, sé que es muy difícil y muy complejo, pero ¿qué es el uracilo? ¿En qué consiste? El uracilo, a ver, es una molécula orgánica que contiene nitrógeno también en su estructura, y digamos que es una de las unidades que forman parte de una molécula muchísimo más grande que es el ARN. Este uracilo se ha analizado en tierra que se ha extraído de un asteroide que se llama Rigigu o algo así. Y además del uracilo, creo que se están intentando o se han hallado otros componentes, ¿verdad? Sí, se han hallado otros derivados también orgánicos que contienen nitrógeno, unas moléculas que llamamos imidazoles, que son un poquito, bueno, no más sencillas, pero bueno, son un poco más pequeñitas que el uracilo. Y otro compuesto, que es el ácido nicotínico, que está relacionado con nuestra vitamina B3. Estos hallazgos se producen en una serie de muestras que fueron captados en el año 2014, que se extrajo esas muestras gracias a una sonda. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se produjo? ¿Qué es lo que sabéis ahí en el INTA, en el Centro de Astrología, sobre la toma de muestras que nos remite a algo que la ciencia nos demuestra, que la ciencia va lenta, que la publicación tarda un tiempo, pero ha tardado? En el año 2013 se ha conocido una extracción de muestras que es del año 2014, y me pregunto yo, ¿hasta qué punto este descubrimiento nos puede certificar eso sobre lo que tantas veces se ha hablado, sobre que el origen de la vida en la Tierra parte del cosmos, en la teoría de la panspermia? ¿Este hallazgo viene a demostrar eso? Este hallazgo viene a demostrar que parte del material orgánico que suponemos que formó parte o que estuvo formando parte de esas primeras etapas que en algún momento condujeron hacia la formación de las primeras protocélulas, pudo venir del espacio, efectivamente. Pero no tenemos que olvidar que en esa tierra primitiva también pudo darse una serie de procesos, que es lo que nosotros simulamos en el laboratorio, que también dan lugar a estas moléculas. Es decir, que hay muchos ambientes, tanto en el espacio exterior, digamos, como en esa tierra primitiva, que dan lugar a una química común, que es la química del carbono. ¿Qué es lo interesante en el caso de Ryugu? Pues que nos demuestra, o que ya habíamos analizado, nosotros también alguna vez hemos analizado meteoritos, que tenemos material orgánico que procede del espacio exterior. Pero no debemos olvidar que también se pudo producir química orgánica en esa tierra primitiva. Es decir, que para la formación de esas primeras moléculas o de esas formas primitivas de vida, y podríamos considerar tanto el aporte extraterrestre de materia orgánica como aquel que se pudo formar in situ en la Tierra primitiva. Claro, pero la importancia, Marta, es que en este caso no está contaminada, ¿no?, esa muestra, porque a lo mejor el meteorito que cae a la Tierra, que vosotros hayáis podido analizar, sí, sí, o cualquier otro sitio, al caer en la Tierra, pues ahí ya puede tener algún tipo de contaminación. Pero al extraerlo directamente de este asteroide, es como más puro, más primitivo. Y claro, es cierto que de todos los planetas de nuestro sistema solar, de los que hay, resulta que por lluvia, yo qué sé, de meteoritos, de impactos de cometas, al final coincide que en la Tierra, ¿por qué en la Tierra sí y en otros lados no? Porque esa lluvia del espacio, ¿no?, que estamos comentando, podía haber también caído en otros planetas. Sí, esa digamos que es una de las preguntas del millón. Claro. Que todavía estamos por contestar. Una cosa muy importante que tiene la Tierra es que tiene agua, que en otros planetas no están. Por ejemplo, ahora mismo hay investigaciones también muy activas sobre las lunas heladas de Saturno, que porque debajo de esa capa de hielo suponemos que hay mares de agua líquida, y en esos mares de agua líquida tenemos la esperanza de poder encontrar rastros de vida. ¿Por qué en la Tierra y no en otro sitio? De momento, pues no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque es muy difícil reconstruir las condiciones de nuestro planeta en ese momento en el que se originó la vida. Vamos teniendo pistas, vamos uniendo las piezas del puzzle, pero aún queda mucho para poder responder a esa pregunta. Marta Ruiz, vosotros en el Centro de Astrobiología habéis efectuado investigaciones en meteoritos que pueden hacer suponer que esos meteoritos que estaban en el cosmos, que estaban en el universo fuera de la Tierra, tenían material orgánico. ¿Se ha conseguido información similar anteriormente a esta? Sí, lo comentaba tu compañera. En este caso, la importancia de este análisis es que la muestra no ha podido ser contaminada en ningún momento por la atmósfera terrestre. En el caso de otros meteoritos que sí que han caído en la Tierra, se observan el mismo tipo de moléculas orgánicas. Y el asteroide, este Rigus, una pregunta que yo me hago, que igual no estoy muy muy en lo cierto. ¿Se puede decir, porque está considerado una cápsula del tiempo, que es un resto que quedó un poco orbitando cuando la formación de los planetas del sistema solar? Sí, se cree que este tipo de asteroides y los meteoritos donde encontramos material orgánico, las llaman condritas carbonáceas porque tienen un porcentaje elevado de carbono en su composición, son de los objetos, digamos, más antiguos del sistema solar. Fíjate, esto es importantísimo porque estamos hablando de algo que nos viene a demostrar lo que en ocasiones se ha dicho sobre que la vida aquí, no sé si este descubrimiento no lo certifica, pero suma puntos a esa teoría de que la vida aquí llegó desde fuera y llegó a bordo, por ejemplo, de un asteroide, de un cometa. Se ha comentado en muchas ocasiones en la química prebiótica, también analiza esta posibilidad, ¿no? Sí, vamos, a ver, lo de hablar de vida me parece demasiado grande. Digamos que tenemos moléculas orgánicas. ¿Qué sucede? Que la vida actual está conformada a partir de moléculas orgánicas, que son aquellas que contienen carbono. Entonces, ¿qué hemos visto en los meteoritos? En los meteoritos no hemos visto rasgos de biomarcadores, es decir, de biofirmas que nos indiquen que hay, que en estos en meteoritos, o en este caso en el asteroide de Rigu, haya vida como tal, sino que hemos visto componentes que de alguna forma consiguieron organizarse hasta dar lugar a la formación de las primeras protocélulas. Uh-huh. La paspermia, o sea, que la vida llegase ya como tal, hecha, digamos, ¿no?, o cocinada a nuestro planeta, es una hipótesis que, bueno, ahora mismo yo creo que no podemos descartar ninguna hipótesis, pero como tal no está probada. Otra de las teorías, Marta, era, y se barajó en su momento, que a lo mejor ese meteorito o ese componente un poco también que ayudara a que se terminara creando vida en la Tierra podría haber llegado de Marte, ¿no? Por esa presencia de agua que en su momento hubo en Marte. ¿Tú qué opinas? A ver, también tenemos que tener en cuenta que pensamos que en algún momento la historia de Marte fue muy parecida a la de la Tierra. Lo que no sabemos es que, y hay pruebas de que en Marte hubo agua en su pasado, ¿no? Por las formas geológicas que se encuentran, en algún momento en Marte debieron de existir ríos como existen en la Tierra. ¿Por qué se evaporó el agua en Marte? Pues esa es otra cuestión también a resolver. Si la vida pudo viajar de Marte a la Tierra, también es posible, pero no hacemos más que trasladar el problema de un planeta a otro. No sabemos cómo se formó la vida en la Tierra, pero trasladaríamos la pregunta a cómo se generó la vida en Marte. Claro, tienes razón. Pero pensamos que la vida en la Tierra pues tiene mucho que ver con esa es una teoría que se ha dicho siempre. Yo no sé si ahora mismo en el mundo científico la utilizáis o no, pero la expresión es que a mí me ha parecido siempre muy interesante y muy llamativa. La sopa primordial. Lo que no sabemos es que si parte de esa sopa primordial que dio origen a la vida, había elementos, había fideos que venían desde fuera, ¿no? Claro, es lo que he comentado antes, que parte de esos componentes, de eso que podemos llamar fideos o letras, llámalo como quieras, pudieron venir del espacio exterior, ¿no? Transportados en meteoritos o en asteroides, o bien generarse propiamente en el propio planeta Tierra. Sabes que somos un poco fruto del milagro e hijos del cosmos, nunca mejor dicho. Pues ahora mismo la situación parece que nos dice esto, sí. Ojalá sea así, porque nos abriría mucho la mente, nos abriría mucho el futuro. Gracias a este descubrimiento se ha barajado esa posibilidad y gracias a trabajos como el tuyo, la ciencia española está en vanguardia y está también en vanguardia gracias a laboratorios como del que tú eres jefa, Laboratorio de Química Prebiótica del Centro de Astrobiología, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Marta Ruiz Berbejo. Marta, mil gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poquito los extremos de este hallazgo importantísimo, este descubrimiento relevante sobre el origen de la vida en la Tierra. Mil gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches. La verdad es que este tipo de hallazgos nos hacen soñar en un futuro, en un pasado, perdón, que nos enfoque hacia el futuro, que la vida vino desde ahí. Manuel, Miguel, Juanjo, Marta, Mado. Mado. Es que Marta ya a veces sí, me llaman, Mado a veces me llaman Marta. No, no te preocupes, a mí me llaman Rosa, o sea que... Sal demonio, Bruno, que has conseguido ya. No, yo creo que Marta acaba de dar la clave. Si de verdad la vida vino del espacio, que es una posibilidad que cada vez defienden más científicos, obviamente... Estamos trasladando el problema, porque ¿cómo surgió la vida en Marte? Y alguien te dirá, bueno, pues vino también desde el espacio, claro. ¿Vale? ¿Y de dónde vino la claro. vida? Que lo que tenemos que tener en cuenta es que el surgimiento de la vida, o sea, el nacimiento de la primera célula es de una complejidad absoluta, absoluta. Es decir, no solamente se trata de la confluencia de una serie de elementos químicos, ¿no? Sino que hoy en día, por lo que sabemos, cualquier célula parte de otra célula. Sí, sí, sí. Pero claro, el gran problema es cómo se origina esa célula primordial, ¿no? Y estamos hablando de una dificultad, estamos hablando de una complejidad de la célula que ya no solamente son los materiales, sino el funcionamiento, es decir... La fusión, las condiciones... El software. Eso. ¿Quién diseñó el software del funcionamiento de una célula? Es que es algo enormemente complejo. Y por muchos experimentos que se han hecho en laboratorio, obviamente no se ha llegado ni a acercarse a un mínimo elemento de lo que es una célula, construirla en laboratorio. Porque una célula es de una complejidad absoluta. Por lo tanto, es un enigma increíble, le tienes fascinante. Que preguntar al ChatGPT. El general este amigo de Mado te diría que esa célula hizo Dios. Hombre, claro, eso es la explicación a todo. Y ya está. Claro, pero ¿quién dice que no? ¿Y qué había antes de Dios? ¿Y claro. quién hizo a Dios? Y estamos siempre igual. Si es que claro. No nos da. Era pero yo lo que veo es que cada semana tratamos aquí temas, o sea, la ciencia, el conocimiento científico va a una velocidad que da vértigo. Sí. Ahora que estaba comentando ella lo de si de Marte pudo venir también la vida, cuando creo que fue el quinto vuelo espacial, Alan Shepard recogió muestras lunares para traerlas. Esas muestras estuvieron durante décadas dando la vuelta por todo el mundo y siendo analizadas por distintos laboratorios hasta que el desarrollo tecnológico permitió descubrir que alguna de aquellas rocas había llegado de la Tierra. Pero bueno, ¿cómo llegó una roca de la Tierra a la Luna para que una misión de NASA pueda recogerla y volver a traerla? Pues seguramente porque la Luna hace miles de años estaba a un tercio de la distancia, por los grandes cataclismos, a lo mejor el de la Atlántida. Que bueno, se cuenta, ¿y por qué salió de la Tierra? Pues eso es lo que estoy diciendo, claro. Por los grandes cataclismos claro. que hubo y la Luna estaba mucho más cerca, pues igual que llegó esta piedra, Que bueno, a lo mejor el poli este te diría que no, esto era cuando David entrenaba con la onda para enfrentarse a Goliat y se le fue un pero, poco de la... Eso lo dice Juanjo también. Lo bueno de esto, y es que, y quiero hacer el inciso, es que ahora los científicos tienen una forma de divulgar las cosas que están muy cercanas a la gente, cosa que antes era como más un círculo cerrado, más entre ellos, y la mayoría de todos nosotros no teníamos este tipo de información. Y ahora, independientemente de la tecnología y todo lo que ha avanzado, sí, a la gente le interesa, sí está informado sobre este tipo de cosas. Pero y entonces sobre todo también esto es muy importante. La ciencia o las ciencias ya no son compartimentos estancos. Claro. Se interrelacionan unas ya con no otras. Son tesis, ahora es divulgación. Lo que quiero decir es que hoy cualquier estudiante de segundo o de tercero de carrera, a veces, pues yo hablo mucho con ellos, a veces ve con un poco de desprecio, fíjate lo que creían los científicos de los 60 o de los 50 o de los años 30, ignorantes, no premios Nobel, queriendo tonterías. Claro, un poco de humildad, macho. Dentro de 50 años van a pensar que lo que tú crees, que lo que nosotros queremos hoy, es la prehistoria de la ciencia, porque no sabemos casi nada. Yo creo que tiene mucho que ver en el hecho de que ahora los científicos en nuestro país, por lo menos en nuestro entorno, están adquiriendo y llegando a un nivel de divulgación muy importante. Hablan el lenguaje de la calle, hablan un lenguaje más popular. Yo creo que se ha producido en los últimos 10 años ese salto. Años que coinciden con la desaparición de quienes hablaban en nombre de la ciencia dentro de la sociedad alternativa, las pseudociencias, la RP y esas cosas. La desaparición un poco de la importancia pública. Sí, ha desaparecido. Gracias a Dios ha desaparecido la importancia pública de este tipo de grupúsculos que hablaban en nombre de la ciencia, de una serie de cosas que no tenían nada que ver con la ciencia, que tenían que ver pues con este tipo de fenómenos de los que hablamos aquí, y dicen la ciencia no las acepta y tal. En cuanto ha desaparecido la importancia y la relevancia de este tipo de grupúsculos, de este tipo de mentecatos, pues fundamentalistas también. Sí, fundamentalistas, pues en cuanto han desaparecido un poquito ellos, ese mundo, el mundo de divulgación científica ha conseguido mejor llegada a la sociedad. Bueno, sobre todo porque yo creo que actualmente los científicos están dando cuenta de que la divulgación es necesaria, porque entre otras cosas eso influye en la percepción de los políticos, que al fin y al cabo son los que tienen los presupuestos. Eso es. Y también de la opinión pública. Y en un mundo donde hay gran desconfianza en la institución científica. Hace unos años. Y hay muchísima desconfianza en la ciencia. Pero creo que es más necesario que nunca divulgar ciencia. Hace unos años este tipo de informaciones, este tipo de noticias que se comentan y se divulgan dentro de la absoluta normalidad. Hace unos años, hablo de hace 10 años, 10, 15, 20 años, se comentarían, ya están, se han sido fagocitados por el mundo de la ufología, por el mundo de los extraterrestres. No, ahora lo pueden comentar y lo pueden decir de forma mucho más libre y dar a conocer una serie de informaciones que pueden ser relativamente cercanas a lo que hemos comentado. Mira, ahora son algo normalizado en los medios de comunicación, en informativos, en radio. Pero yo recuerdo que nosotros empezamos en turno de noche, que todavía no había ni internet. Nosotros ya empezábamos a hacer entrevistas a científicos de todo tipo de especialidad y disciplina, y era cuando empezaban a hablar que les costaba Dios y ayuda. ¿Por qué? Porque estaban en ese duelo entre ¿qué hago? ¿Hablo para la gente o hablo para mis compañeros, colegas, que si luego me escuchan a lo mejor Exacto. me dicen sí, que ese, no ese he punto. Podido decir las cosas... no sé, con todo el lenguaje científico y el dogma, como lo queráis llamar. De la manera absolutamente correcta. Eso bueno, es. Y entonces porque eso hablaban, es lo que hemos ganado. Hablaban y existía toda una serie de inquisición dentro del mundo también, de la ciencia contra este, contra quienes daban a conocer una serie de informaciones y se les echaban encima, Manuel. Se les echaban encima si un científico comentaba cualquier cosa como esta. Tipejos. Tú y yo entrevistamos a Juan Pérez Mercader, ¿sí? que es el impulsor, el jefe del jefe de esta invitada, porque él fue el impulsor del Centro de Astrobiología aquí en España, y hace, a finales de los 90, que lo entrevistamos en Mundo Misterioso, y le cayó la del pulpo porque pretendía montar un instituto para buscar vida extraterrestre. Claro, y es lo que tú dices, enseguida, este otro con los ovnis. No, no, pero ¿qué coño tiene que ver la astrobiología con los ovnis? Si es que no tiene nada que ver. Y lo bueno es que incluso ahora ya han rizado el rizo y ya incluso le dan toques de humor, que a mí muchísima gente ha aprendido muchísimas cosas de ciencia intentando hacerlo así, de forma divulgativa, con humor, en YouTube o en monólogos o en lo que quieras. Pero al final lo importante es que aprendes ciencia, que estás informado y encima, pues eso, que si luego eso se repercute en ellos para que tengan financiación y sigan investigando, pues el país evoluciona y es mucho mejor. Sí, pero fijaros, simplemente un comentario. Volviendo al asunto que nos ocupaba sobre el origen de la vida, ¿no? Habéis hablado de la teoría, o hemos hablado de la teoría de la panspermia. Luego está la famosa teoría que algunos, los menos, pero es cierto que algunos científicos han enarbolado, que es la panspermia dirigida. Es decir, que la vida surgiera a causa de la llegada de una civilización extraterrestre que hubiera traído la vida a la Tierra. Pero aunque eso fuese así, tampoco respondería la cuestión ni resolvería el problema, porque sería igualmente retrotraer el problema, porque vale, la vida, ¿dónde surgió eso? Claro, la vida en ese planeta en el que se desarrolló una civilización y trajo la vida a la Tierra, ¿cómo se desarrolló la vida en ese planeta? Y alguien te dirá, ah, pues la llevó otra civilización. O sea, ya, vamos y volvemos a la pregunta. Es fácil, vamos a la célula. Porque esa civilización descubrió los viajes en el tiempo y entonces ya empieza un bucle. Oye, ¿y esta civilización está descubriendo también, o puede hacerlo en el futuro, implantes en el cerebro? Eso es. Sí, bueno, aquí yo estoy bastante alucinado con lo que se está haciendo, porque parece que de momento, por lo que apunta el siglo XXI, una de las cosas que ya se está constatando es el avance de la inteligencia artificial, y otra que yo creo que también va a triunfar dentro de nada. La tontería artificial también. También, bueno, pero esa ya llevaba tiempo. Sí, sí. Tiempo implantada. No, la artificial no, era natural. Ahora se mezcla natural a la artificial. Sí, pero de la inteligencia artificial es una pasada. Sí. Yo cada vez lo uso más y estoy alucinando con el GPT. Y luego, espérate cuando la metan en Alexa, que eso ya va a ser. Lo que sí que me defraudo un poco es que se supone que OpenAI era una empresa que nacía, como su propio nombre indica, para hacer inteligencia artificial abierta. Ya. Y ya nos ha metido la nueva versión de pago y con registro y tal. Entonces no sé yo muy bien ese afán que tenía de democratizar esto y tal. Me pongo mala. Parece que de momento ya lo ha restringido. Pero todo, bueno, empieza así. Durante un tiempito es libre y luego cuando ya ven que la gente tiene aceptación, dice, bueno, pues vamos a poner una modalidad de pago así baratita. No, esto en principio se nació con una especie de compromiso ético de intentar hacer, dado el avance que la implantación que va a tener la inteligencia artificial para que llegara a todo el mundo. Y ahora ya esta nueva versión ya la han metido ahí restringida de pago y tal. Entonces ahí, bueno, me ha sorprendido un poco, pero bueno. Bueno, que limiten la llegada de la inteligencia a todo el mundo no es natural, es forzado por los que demuestran que no la tienen. No, pero es una herramienta que yo creo que cada vez la vamos a usarlo, como en su día utilizamos la calculadora y el ordenador. Y todo eso. O sea, va a utilizar, yo le estoy sacando un rendimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Además, cosas que parece como que son, mira, hoy por ejemplo, transcribir audios, que muchas veces tienes que transcribir los audios y te vienen sin coma, sin punto, yo le paso el texto y le digo, ponme las comas y los puntos, y te lo hace. Es que es alucinante. O sea, te monto un texto que en principio te viene todo el audio con palabras tal, y en un instante lo tienes. Y antes tenías que andar tú ahí mirando cómo ponía los puntos para transcribir entrevistas. Oye, es alucinante. O sea, y son cosas que seguramente ni siquiera los programadores habían pensado que eso lo podía hacer. Entonces, están haciendo virguerías. Pues para las editoriales ya, los pobres correctores. Hombre, no, pero es que, bueno, se están haciendo, ya digo, maravillas, y yo estoy todavía con la versión gratuita. Yo no sé la de pago lo que hará. A ver, Juanjo, que no va, no vas a pasar la siguiente noticia a la siguiente hora. O sea que, comenta los implantes. Inyéctale el gel. Pues a ver, Bruno, bueno, lo que decía. Inyéctale el gel. El tema es que ahora mismo tenemos otro campo de batalla, que es el cerebro, y cosas que se están realizando, como esta, tenemos ya, se están haciendo, y lo hemos comentado muchas veces, hay una serie de implantes, pues por ejemplo para los enfermos de Parkinson, que tiene una serie de implantes que tienen instalados, tienen introducidos en su cerebro, que hacen determinadas descargas para controlar pues sus temblores o determinados problemas que tengan. ¿Qué problema tenemos? Que cuando nosotros introducimos metal en el cerebro, se provoca una serie de problemas importantes. Primero, porque el cerebro, claro, es una masa gelatinosa, que cuando tú le colocas ahí un metal, habitualmente lo que hace es que va cicatrizando todo el tejido que hay a su alrededor y hace que poco a poco cada vez sea más difícil que pueda extenderse la señal eléctrica de ese electrodo al resto del cerebro, de tal manera... Porque lo ve como algo, como uno para ahí, como y porque, se tiene claro, que defender. Porque estás, es una masa pues como gelatinosa, digamos, frente a algo que es duro. Entonces poco a poco va reaccionando efectivamente y lo ve como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos casos esos implantes hay que retirarlos y personas que a lo mejor hablaban o tenían motricidad gracias a esos implantes, la pierden. Bueno, pues lo que han inventado ahora mismo la Universidad Sueca de Linköping es un gel de tal manera que lo inyectan dentro del tejido corporal, se solidifica y es conductor de electricidad. De tal manera que, digamos que adquiere más o menos una naturaleza muy parecida a la del contexto de la masa gris que tiene a su alrededor. Así que, bueno, esto es un gran avance. Ha sido ya publicado en la revista Science, por ahí hay toda una línea de investigación. ¿Problema que tiene esto? Que esto está muy bien, que te inyectan el gel, que tienes al final el electrodo ahí generado, pero que no tienes manera de llegar a él, porque ni puedes enviar señales ni puedes recibirlas, porque está desconectado. Entonces, habría que añadirle un cable, claro, para conectar el... Bueno, ¿el mando a distancia? A ver, de momento... ¿Unas ondas o algo? De momento te genera el timbre, digamos. Ahora falta que alguien lo sea capaz de pulsarlo, ¿no? Pues que lo hagan con un astronauta, que ya verás que rápidamente se sacan un artilugio y que es como así se avanza. Lo han probado con peces cebra para ver si realmente eso introducido generaba eso, lo que comentábamos, cicatrización, provocaba algún tipo de daño en el cerebro y tal, y han comprobado que no, que perfectamente se genera el gel, se solidifica. Al pez luego se lo cargan, lo abren y miran que efectivamente pues no tiene ningún daño en el cerebro, que estuvo nadando feliz mientras tuvo el implante, por lo tanto parece que en principio se incorpora. Otra cosa es el cerebro humano, evidentemente los mamíferos, que ya es otra categoría de seres vivos. Y luego el tema está en la posibilidad, que es la línea de investigación que están haciendo, que todo este cable que comentamos, que permita poder trasladar la señal, se haga también con otro gel. Es decir, que tú vayas montándolo como con piezas, con distintos geles, vayas montando toda la comunicación. Entonces, esa es la siguiente línea de investigación, pero de momento esta vía del gel como implante, como soporte, pues es bastante, bastante prometedora y bastante novedosa, ¿no? Un día tenemos que hablar, no tiene nada que ver con este asunto, pero todo lo que se habló en su momento, años 90, quiero recordar, del siglo XX, lo que se hablaba del mundo de los implantes en relación al fenómeno OVNI. Se hablaba mucho, pero luego estamos descubriendo que hay una serie de informaciones que pueden ser interesantes, que se rescaten esos casos, nos generaron una serie de pautas que pueden ser llamativas, ¿no? Sí, habría que ver luego en qué quedaron también, porque ahí hubo médico que analizaba, claro, luego tampoco se veía si exactamente eso tenía algún uso, porque no queda, muchas veces sí que tenían material dentro, pero qué funcionalidad tenía, no se detectaba nada más concreto que el material. Las noticias, la información en Onda Cero y después continuamos La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en más información, más noticias en esta Zona Cero que tenemos en La Rosa de los Vientos con Mado Martínez, con Juan José Chetoro, con Miguel Pedrero y con Manuel Carvillal, que ahora mismo Manuel nos va a hablar de una investigación que tiene que ver con la memoria de los animales y que en algún sitio, en algún titular, alguien ha transformado en que los perros pueden distinguir a las buenas personas de las malas personas. Yo creo que es un poco exagerado, es humanizar demasiado el comportamiento de los animales, pero bueno, es un estudio muy importante este que se ha efectuado. Pues tú te puedes ir con Juanjo por ahí, Miguel y yo nos vamos para el otro bando. No, es que no es una investigación. No le des más quesadilla. No ha sido una investigación que primero determine que los perros pueden saber quiénes son buenas y malas personas. Si el perro primero es cristiano, porque hay que ver luego si el perro es cristiano. Claro, es que eso es un concepto humano. Es un estudio sobre la memoria que es muy interesante, un estudio sobre la memoria que determina que los perros saben distinguir quiénes les intentaron engañar y quiénes no. Algo más. Es verdad, y la misma noticia en este artículo de National Geographic empieza diciéndote que es muy discutible utilizar términos como bueno o malo, que los perros lo puedan descifrar. Pero es que exactamente igual con las personas. ¿Qué, quién es una buena persona, claro, o una mala, claro, persona? Es un objeto, si no lo tenemos claro nosotros, bueno, pues imagínate. Si lo tenemos claro. Un tío que asesina a 8 millones de personas es mala persona. Bueno, y es un héroe nacional, y le damos un nombre a una calle, no, y a una avenida, y un, no, hospital. Pero normalmente no pasa eso. No, hay un, no, consenso, no, en el 99,9%. Sí, sí, sí, sí. Bueno, claro, este estudio... Todos los grandes conquistadores y líderes militares eran unos santos. Sí, sí, mira, sí. Y ahora están de jefes de la policía... científicamente malo. Y ahora están de jefes de la policía en Colombia. Pues, unos, vale, santos, unos, venga, santos, el estudio, ¿qué dice? El estudio científico. Hitler es malo porque perdió. Si hubiera ganado, ya veríamos. Sería igual. Le encantaban los animales, era un, sí, gran animalista. Exacto, venga, fantástico. Ala, ¿qué dice el estudio? Pues el estudio no es un estudio, sino que son varios estudios, y a mí me encanta esta noticia, porque se habla de cómo efectivamente varios investigadores están cada vez, como en todas las disciplinas científicas, sabiendo más de la mente de los animales. En este caso, se circunscribe el tema a los cánidos, a los perros. Entonces, te pone, por ejemplo, para justificar este titular tan llamativo de que los perros pueden distinguir entre las buenas y las malas personas, o, más correctamente, pueden distinguir las malas personas y las embusteras. Es un titular, pues eso, para llamar la atención, como todos los titulares. Pero menciona, por ejemplo, investigaciones como la de Akiko Takuaka, que es investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Risho en Tokio, y que se ha especializado en cognición animal. Entonces, entre otros muchos experimentos que les han llevado a la conclusión a la doctora Takuaka de que los perros saben cuándo han sido engañados y además lo recuerdan, que es a lo que te referías tú con lo de la memoria, pues con experimentos como, por ejemplo, en los que una persona señala a un grupo de perros para ese estudio un recipiente que tiene comida, mientras que otra persona les indica un recipiente que está vacío. Y que solo descubren... Les dice, hay comida, era mentira, básicamente, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y que solo descubren cuando acuden al recipiente en busca de la comida prometida y se van con un canto en el hocico, en este caso. Sí. Entonces, a continuación, se repetía el mismo experimento y había un resultado muy interesante, que los perros recordaban qué humanos les habían engañado. Y ya no colaba tanto. Esto es una cosa... O sea, era un poco que viene el lobo, ya no voy. Exactamente. O sea que... Cuidado con engañar a los perros. De hecho, a mí me encantan los vídeos de magia, pero de magia con animales. Y tienen reacciones muy divertidas cuando se les hacen trucos de ilusionismo a las mascotas, ¿no? Uh-huh. Hay vídeos muy chulos en ese sentido. Bueno, luego se menciona otro estudio que se hizo en Finlandia para determinar la inteligencia de diferentes razas de perros, de acuerdo a parámetros como la memoria o la sociabilidad, y una de ellas, que yo no conozco, la raza Hobart, que es una raza de perro guardián originada de la Selva Negra, demostró ser capaz de detectar a priori cuando le estaban engañando, cuando le estaban enseñando un recipiente vacío. Claro, aquí ya damos un paso adelante, ¿no? Y lo que subrayan los investigadores es que en este caso el perro confiaba más en su propia percepción y en su intuición, entre comillas, que en las indicaciones que le hacían los humanos. Pero la que a mí ya más me flipa es cuando, siguiendo con otro estudio que se hizo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Kioto, se implicaba a los... A mí es que no me gusta el término dueño, a los humanos de los perros, a los humanos que vivían con su perro, en ese estudio. Y entonces lo que se hacía era colocar a cada pareja de perro y humano con un voluntario en el estudio que en unos casos era amable con el humano y en otros casos era agresivo. Y cuando después ese mismo sujeto que había sido o amable o agresivo con el humano le ofrecía comida al perro, pues decían que los perros recordaban a los humanos que habían sido, perdón, sí, a los humanos que habían sido agresivos o violentos con su propio humano y reaccionaban con hostilidad, no querían la comida, y demás. Ojalá tuviéramos nosotros la misma intuición para diferenciar a buenas y malas personas, ¿no? Que al final te acaban dando más de un disgusto. Así que esto es a lo que se refiere esta noticia con lo de que los perros no son esos cachos de carne simpáticos que mueven el rabito, sino que no solamente tienen sentimientos y emociones, sino que son capaces incluso a veces de percibir y de recordar quién se ha portado mal con ellos o con sus humanos. Y de juzgar gracias a su intención, gracias a su inteligencia, la que sea, fundamentada en los recuerdos, en la memoria, si alguien les ha engañado o no les ha engañado, si es bueno o malo en ese sentido. Yo creo que no, Miguel estará de acuerdo conmigo, de la misma forma en que toda la investigación astronómica está revolucionando lo que creíamos saber del universo, o sea, no teníamos ni idea, todo lo que está descubriendo el James Webb y todas estas cosas que están saliendo ahora y que van a salir mañana y pasado mañana y la semana que viene, nos hacen curarnos en humildad y decir, es que no teníamos ni idea de la expansión del universo, de todo lo que hay ahí arriba. Lo mismo que está ocurriendo a nivel de la física subatómica, de la física cuántica, todos los descubrimientos arqueológicos que se están haciendo. Tú imagínate lo que vamos a saber sobre la conciencia animal o sobre la mente de los animales de aquí a 20 años. Los animales, además, va a ser alucinante. Cuando se les maltrata, aparte de a lo mejor tener identificado a la persona, también se quedan con el trauma y les cuesta a muchos luego confiar. Claro. Confiar en, claro. Y les pasa lo mismo también si les ataca un perro grande. Pues cuando ya ven a otro perro grande tienen ese temor y hasta que vuelven otra vez a dejar o acercarse, pues siempre mantienen... Y al contrario también. El alejamiento. Yo siempre que he convivido con animales, todos han sido recogidos. O recogidos en una perrera, o recogidos de la calle, o me recogieron ellos a mí, con el caso de Claudia, que me recogió ella a mí. No, yo nunca he comprado, no concibo lo de comprar un animal, a mí no me entra en la cabeza. Y cuando tú recoges un animal callejero... Ya no se puede. Ya no se venden, ya han cerrado las tiendas de animales. La ley animal prohíbe ahora vender perros y gatos en las tiendas de animales. Solo se pueden vender peces y cosas así. Me imagino que tendrás que los criaderos de perros eso, y todo lo que te iba a decir. Claro, los orfanatos seguirán. Están llenos. Evidentemente, por eso. Mi perra es recogida también de un aparcamiento, la habían pegado y bueno, eso se... Pues tú lo habrás también vivido igual que yo, Mado. Un animal recogido, claro, es la cosa más fiel y más cariñosa del a muerte para toda tu vida que te puedas encontrar. Sí. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Esa experiencia. Sí, es una perrija. Normalmente a veces se queda aquí en el cuarto conmigo cuando hago la tertulia y otras veces se sale fuera porque el guau, guau, guau no queda bien en directo. Y le protesto yo. Y le digo, ¡Vado! ¡Que soy el ladrido! Sí, que se oye. Pero fijaos que, hablando de todo esto sobre, entre comillas, la moral de los animales, hay una tesis que causó bastante polémica en su momento, hace algunos años, y que la enunció uno de los zoólogos más importantes de la actualidad, que es Franz de Waal, ¿no? Franz de Waal, que es el autor de un libro, que es uno de mis libros preferidos, que yo siempre recomiendo, que se titula El bonobo y los 10 mandamientos, en Tusquets, en Editorial Tusquets. Pues él defiende que cualquier entidad viva, por el simple hecho de ser una entidad viva, digamos que tiene o posee cierto grado de moral. Desde un punto de vista muy básico, ¿no? Es decir, que digamos que robarle la comida a un congénere, ¿no? Hay ciertas especies que saben que está mal, ¿no? Y que los propios animales que lo hacen saben que está mal. Y como eso, otra serie de acciones que saben que está mal. Entonces él defiende que existe, hasta cierto punto podríamos hablar, una moral básica y universal, ¿no? Y a partir de ahí todo es cultural, pero existe como una moral básica y universal. Esto causó mucha polémica, pero es una tesis que él defiende. Yo es un argumento que he usado siempre, incluso que yo usaría con... Es que me he quedado ahí con el jefe de policía, este general colombiano clavado aquí en el cerebro. Y mucha dentro de la iglesia, yo la que conozco mejor es la católica, se argumenta mucho, por ejemplo, contra la comunidad LGTB, que lo que ellos llaman antinatura, sí, claro. El comportamiento antinatura. Claro, si dentro de la natura vemos que existe la homosexualidad, es natural. O sea, no, la hizo Dios. O sea, los animales no son paganos ni blasfemos. O sea, es algo natural. ¿Cuál es el problema? Que dentro del mundo animal también hay otros comportamientos que existen y que son totalmente inaceptables. Estas crías que se comen a sus hijas después de parirla. Eso existe también en la naturaleza. Sí, sí, claro. Así que hay que tener mucho cuidado con ese argumento de que lo que es natural, como es natural, pues ya es bueno. No, claro. Depende. Y además... No tiene nada siquiera... que ver. De hecho, el filósofo Yuval Harari, hicimos una sección también en Eureka, en Big Bang, sobre que de realmente todo lo que hay en la naturaleza es natural. Claro, efectivamente. Porque si no, no existiría simplemente, pero claro. Sin bañarme en los lodos del relativismo cultural, que este es otro tema bastante discutido en antropología y muy polémico, yo creo que la vara de medir siempre es cuando no se abusa y cuando no se somete a otra persona, ¿no? Cuando no infieres en los derechos de otra persona y sobre todo en los derechos de los menores. Y sobre todo que no sea natural no quiere decir nada. Es decir, los seres humanos tenemos muchos comportamientos que no se dan en la naturaleza o acciones o actividades. Por ejemplo, una operación a corazón abierto, un trasplante de corazón, no se da en la naturaleza. Lo hacemos los seres humanos, no lo hacen los animales. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Es decir, pero eso no es un comportamiento moral. No, no es un comportamiento moral. Morales. Bueno, pero es un comportamiento... Claro, no hay hacker en las comunidades de bonobos. Es un comportamiento no natural. Y lo digo a cuenta pero de... hay comunidades religiosas cada vez menos que están en contra de algún tipo de trasplante o de transfusiones de sangre. Claro. Los testigos de Jehová, el fundamento es eso, porque es antinatura. En la naturaleza no existen transfusiones de sangre. Pues ya está. Sí, que es así. Claro. Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la montaña más alta de España. Hablamos del Teide. Hablamos del Teide porque ha salido un estudio en el que, por lo visto, han descubierto un núcleo que hay ahí unos residuos de magma un poquito que hay que tener en cuenta. Este estudio lo han hecho en colaboración científica, investigadores, no digo todo el título porque es muy largo, de científicos rusos, el Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán, y la Universidad de Granada. Bueno, pues es una investigación muy interesante que han estado investigando el interior de la isla del Tenerife y en concreto haciendo un estudio de tomografía sísmica. ¿Vale? Y ahí han cogido y han estado haciendo también analítica de microsismicidad. Todo lo han estado haciendo por debajo de la caldera de las Cañadas y entonces han encontrado lo que ellos llaman pequeños reservorios magmáticos y lo importante es que están a profundidad inferior a los 10 kilómetros, más o menos a unos 5 kilómetros bajo la corteza, bajo esta zona de la caldera de la Cañada. ¿Y por qué es importante? Pues porque por lo visto estos reservorios en ese tiempo, en esa distancia que estoy comentando, pues pueden enfriarse y entonces cambian la composición química y se convierten en fonolita. Y por lo visto este tipo de magma es potencialmente explosivo. Con lo cual tienen que estar muy, muy, muy pendientes de lo que pueda ocurrir porque sí se ha detectado unos gases de CO2 y es ese gas que se ha detectado está propiciado por eso que estamos comentando, por esa burbuja que está ya cercana a esa boca de cráter del Teide que está dando indicios de una posible erupción. No están diciendo fechas, no están intentando alarmar, simplemente dicen que sí, que tienen que estar un poco pendientes, un poco con cuidado y un poco viendo esos resultados. Y todo esto se está consiguiendo gracias a esta tomografía que acabo de comentar y es porque han puesto en marcha desde el 2016 una red sísmica, que la llaman Red Sísmica Canaria, que la gestiona el Instituto Vulcanológico de Canarias y que cuenta con 19 estaciones sísmicas de banda ancha. ¿Y qué han conseguido con todo esto? Pues además de estar ya al loro de lo que pueda pasar, por si acaso el Teide, igual que pasó con el Cumbre Vieja, de repente dice aquí aparezco yo, pues que han detectado pequeños microterremotos en Tenerife, gracias a esto, que la gente, la población, no lo sufre, no ha afectado para nada, pero están existiendo. Entonces, pues todo esto en una zona donde saben que pueden tener este tipo de problemas, pues está muy bien que lo tengan ahí con cuidado y con proyectos y con este tipo de tecnología para saber cuándo pueda pues erupcionar y que no nos pille desprevenidos. Claro, tener información sobre esa actividad imperceptible, hacerla perceptible gracias a este sistema. Claro, prevención. Claro. Nos comenta con Almadía Rosa Vientos, Juan Carlos Rubio, nos habla de que él tiene un perro, una perra, un gato, una gata, que tiene varios animales en casa, que cuando que unos se quejan más que otros cuando tienen hambre, y que la gata comenta, creo recordar en lo que he leído, que ha aprendido a no comerse la comida del perro cuando tiene hambre, que hay que dejar de comer al perro y que no le invada su terreno y su territorio. Yo creo que hay muchas anécdotas y muchos comentarios de este estilo que nos hablan y que nos dan a entender que es un mito eso de que los perros y los gatos, como el perro y el gato, esa expresión que utilizamos tanto, no se lleva mal. Programa, no se lleva, cierto, mal. Un yo gran tengo programa de Onda Cero, como el perro y el gato. Exactamente, sí, de Carlos. Mucho. Yo tengo perro y tengo gata. Y claro, el perro llevaba ya mucho tiempo cuando llegó la gata. La gata, pues claro, dijo, bueno, pues yo voy aquí a hacer, y cuando ya vio el perro que la gata no se iba, dijo, pues nada, tengo que aceptar aquí, acepto el pulpo como animal de compañía. Es que una cosa es la educación, como tú eduques a los perros o a los gatos que van a vivir contigo, y otra cosa es la ración natural antes de que tú les enseñes nada. Y yo insisto, y creo que cualquiera que haya tenido un animal recogido sabe a qué me refiero, que es una demostración de amor incondicional permanente, de miedo también, porque yo recuerdo que cuando cogía la escoba para barrer, la pobre perra se metía debajo de una mesa diciendo esto, porque asociaba, me imagino, que la habían de escobazos. Claro, claro. Porque está quitando parte, algo que forma parte de su territorio. No, me refiero a que... Con una escoba lo quitas. No, tenía miedo. No, él está diciendo que tenía miedo. Le habrían pegado mucho. Ah, vale, sí. Como acabamos de ver en esta noticia, no olvidan. Claro, y claro. Si ellos cada vez que ven un palo, es que le cae una somanta de leches encima, en cuanto te ven con la escoba o con el cepillo, pues el mío lo que tiene es problemas perimetrales. En cuanto ve cualquier obstáculo, se queda bloqueado. Dice, ok, no puedo pasar. Pues entonces tienes que dejarle espacio, y cuando ya le dejas espacio, entonces ya pasa. A mí mi problema era que me dejaban el felpudo lleno de ranas, de ratones, de topos que cazaban y te traían comida. Y te la dejaban allí en la puerta, claro, de casa. Es que los animales hacen eso, claro, sí, claro. Sí, sí. Juan Carlos Rivero, el oyente, nos decía con Almadía Rosa Vientos respecto a Arsuata, que claro que entendía, pues claro que entiende los gatos y las cosas que se les explican y se les dicen, sobre todo captan el tono de la voz y claro, saben si algo es positivo, si es negativo, si es un buen sentimiento, si no es un buen sentimiento, lo que entendemos por tal, si les estamos transmitiendo un valor de una forma u otra. Vamos a seguir y vamos a avanzar más en La Rosa de los Vientos esta noche. Ahora mismo debatimos, tertulia. Hello. Bueno, en tertulia estamos, pero más comentamos y intercambiamos impresiones. Y lo vamos a hacer a partir de esta información que nos va a comentar Mado Martínez desde Colombia. Una información que nos habla sobre una granja de cadáveres. Mado, ¿qué es esto? Cuéntanos. Esto, pues, a ver, ¿qué pasa normalmente cuando un animal se muere? Pues que queda la intemperie ahí a verse de los carroñeros, se va descomponiendo de forma natural y cosas así, ¿no? Esto, los seres humanos estamos poco acostumbrados porque realmente cuando nosotros pensamos en antropología evolutiva, en la humanidad y en las civilizaciones, siempre decimos que el primer rastro de civilización es el rito funerario, ¿no? Y que mediante el rito funerario nosotros es que hemos llegado a ese terreno de humanidad que llamamos, aparte del de la socialización, ¿no? Y que esto, pues, no es exclusivo del Homo sapiens. Los neandertales también dieron muestras de este tipo de preocupación por sus congéneres, e incluso podríamos extrapolarlo, ahora que estamos hablando de animales, a otras especies como los elefantes, ¿no? Cuando van a morir y cosas así, ¿no? Bueno, pues claro, pues los seres humanos cuando nos morimos nos entierran, nos queman, algunos donan los cuerpos a la ciencia. ¿Qué pasa? Pues que los forenses, algunos forenses dicen que no pueden estudiar adecuadamente los procesos de descomposición. Y así es como nacen las granjas de cadáveres humanos, que son lugares bastante recientes, hay que decirlo, bastante recientes, no hay muchos tampoco. Son lugares donde los cuerpos pues están ahí reposando al aire libre, a la vista de cualquiera, que son cuerpos que, claro, que la gente ha donado, ¿vale? Han donado para que los forenses los estudien, ¿no? Y es el caso del Laboratorio de Antropología Forense, que está a campo abierto en la Universidad del Sur de Florida. Y lleva funcionando, esto es muy reciente, repito, lleva funcionando desde el año de 2017 en el condado de Pasco, a 25 minutos de la ciudad de Tampa. Bien, no tiene que oler. Yo no he estado ahí, pero bien, no tiene que oler, ya te lo digo. Lo que pasa que, bueno, pues parece que esto sirve para comprender el proceso de descomposición y lo más importante. Parece que lo están usando sobre todo para resolver crímenes o mejorar las técnicas de identificación de personas. Y alguno dirá, bueno, esto no se puede hacer en un laboratorio, no se puede hacer un laboratorio ahí en seco, lavado en seco. Bueno, pues no, no se puede, porque al aire libre pueden pasar cosas que no pasan en un laboratorio. Pueden cambiar las condiciones atmosféricas, ecológicas, pueden venir insectos, alimañas. La mejor manera de estudiarlo parece que es en escenarios reales, con tiempos reales. Porque primero está la carne ahí fresquita, luego se descompone. No sé si habéis visto Bones, a mí me encantan los antropólogos en la serie de antropología forense. Pues luego está en descomposición, luego en descomposición avanzada y finalmente pues en esqueleto. Tonización, ¿vale? Tras la cual en algunas circunstancias se puede dar un proceso de modificación. Aquí habéis aprendido una palabra nueva, que es esqueletonización. Bueno, pues yo también. Total, que aquí en esta granja de cadáveres dejan que ocurra todo eso. Que llegue la zarigüeya, el buitre, que llueva, que crezca la hierba, yo qué sé, que se me uno encima de muerto, lo que sea, ¿no? Y eso, pues ayuda a resolver homicidios, pero algunos científicos pues lo están viendo como algo bastante macabro y no le ven la necesidad. Dicen que realmente no es necesario esto. Yo, pues me gustaría saber qué opináis y si donaríais vuestro cuerpo a la ciencia, los oyentes también, que nos digan, a una granja de cadáveres, o si tenéis algún ritual funerario favorito en el momento de que os llegue la hora. ¿Vosotros qué queréis? Manuel. Yo el mío, sí, yo donaría los ojos al banco de ojos, el riñón al banco de riñones. No, no, todo junto para que cuela bien. Para sí, que no, estudien. No. Yo el mío, sí. El de un ser querido, no. Fíjate. Ah, claro, porque claro, yo entiendo... Claro. Es que un ser querido igual ha tomado la decisión antes, ¿eh? Bueno, entonces habrá que respetarla, pero... Evidentemente, suele pasar. Pero como conozco y he vivido algunos casos muy curiosos... Fíjate, yo creo que de las primeras veces que yo estuve en La Rosa de los... en turno de noche, fue por una... con Argumosa, fue por un caso de unos restos humanos que habían aparecido en Madrid... Y se empezó a sugerir que se podía hacer un rito satánico, una cosa satánica. Y como yo había investigado aquel caso, habíamos localizado a un grupo de estudiantes de medicina de la Complutense, unos cachondos que se habían ido a recoger huesos a un cementerio y luego los habían limpiado artesanalmente. Y habían dejado restos de huesos y eran estudiantes de medicina. Y aquí ha habido varios escándalos en varias universidades españolas por la acumulación de cadáveres para las prácticas de medicina. Entonces, claro, pensar o sea, está muy bien lo de que avance la ciencia, donar tu cuerpo a la ciencia, tal, pero pensar en un ser querido, imagínate un padre, un hijo, una pareja, que vaya a estar en una mesa de operaciones para que unos chavales hagan prácticas o en una granja de cadáveres, como está contando Mado. Yo, a mí me da igual, porque como yo no creo en la vida después de la muerte, yo no voy a estar, a mí lo que hagan con el cuerpo después no me va a afectar, porque no voy a ser consciente. Claro, pero, pero con un ser querido yo no lo... Fíjate, pero lo que ha dicho Manu es el principio de la humanidad, y es lo que nos hace humanos, y el primer símbolo de humanidad y civilización de nuestra especie es esa preocupación y esa querencia por el bienestar de los cadáveres, de nuestros muertos, de nuestros fallecidos. De que te importe qué le pasa. Pido la colaboración de los oyentes ahora. No sé ahora mismo cómo está la situación a nivel legal. cuando fallece alguien, sí, cuenta la voluntad que le ha dejado, sí cuenta la voluntad de las familias, sí cuenta la voluntad de la ciencia, si hay una obligatoriedad en ceder el cuerpo a la ciencia. No, me gustaría saber cómo es legalmente. La ley es clarísima. Dentro de la ley, o sea, tú no puedes hacer una exhumación ilegal. No, no, eso no, claro, pero estamos hablando de otra cosa. Ya, pero a ver, yo quiero que me entierren en mi casa. No, pero están prohibidas tirar las cenizas en cualquier parte, tienes que hacerlo. Eso es verdad. La ley es muy clara. Dentro de la ley, tú puedes hacer lo que quieras. Si dentro de la ley tú quieres donar tu cuerpo o parte de tu cuerpo a la ciencia o a un hospital o lo que sea, eso es legal. Hay gente que no quiere pagar un seguro de entierro y directamente dice, bueno, pues lo cedo al anatómico forense para que hagan el estudio que quieran y yo no tengo que estar. De una tumba o de un nicho, claro, que se quiere robar con cierto tiempo, por eso las cremaciones. Pero ves, lo que decía Amado, yo matizaría, porque hay todavía lugares hoy, yo visité las torres de los muertos en la India, donde yo creo que ahora no se puede donar cuerpos, porque a la ciencia, porque ahora mismo hay un exceso, no que no se pueda. Claro. O sea, la gente ha donado los cuerpos a la ciencia y tiene que producirse una utilización de esos cadáveres para poder seguir descubriendo cosas, ¿no? Del cuerpo entero, vale, pero pero no hay solo exceso en España porque somos líderes en donación de órganos. Sí, exacto, en España. Sí, sí, claro, que no hay exceso es de órganos, ojo. De lo que no hay exceso es de órganos, o sea, que hay que donar órganos. Todos los posibles y con cada persona con los órganos de su cuerpo puede salvar 7 vidas con la donación de los distintos órganos. En lo de la granja de cadáveres, para centrarnos en esto, el tema es que creo que independientemente de que tú voluntariamente lo dones, también la familia puede donar tu cuerpo también para que se estudie. Claro. Que ahí ya la cosa tiene más miga. Y luego, claro, yo no sé hasta qué punto, porque con tanta serie y tanta historia, en Bones, en el Smithsonian, lo que hacen es recrear. Cuando están intentando investigar un crimen, se recrea para intentar identificar lo mejor posible todas las pistas y todas las señales para realmente descubrir qué es lo que ha pasado. Entonces, claro, ponían de ejemplo que hay cuerpos que están protegidos, que se van descomponiendo para ver todo el proceso y todas las fases, pero hay otros que directamente ya los dejan para que las propias alimañas los devoren. Entonces, yo no sé, en ese estudio que hacen, si también hacen posibles recreaciones, no que asesinen, pero que sí que, pues yo qué sé, si en un momento dado alguna persona ha aparecido en un bosque y ven que tiene mordeduras, pues que lo pongan en un sitio donde tienen esta granja y que traigan al animal correspondiente similar a ver si realmente esas huellas o esas mordeduras o esas cosas que hace está dejando una marca similar. O sea, no lo sé si lo harán. Para ciencias como la entomología forense es una maravilla, porque es estudiarlo en tiempo real. Pero quería responder a lo que decía Amado de la muerte, el respeto al depende, porque a mí dos de los sitios que más me han impresionado, dos de los ritos funerarios, digamos, los dos los vi en la India y uno de ellos también en Nepal, que más me han impresionado y que es un cambio de registro total con relación a nuestro por la cultura religión, son las torres de los muertos en la India, donde se dejan los cadáveres para que se los coman los buitres. Literalmente, ahí se depositan y los buitres se alimentan. Es como un cementerio al aire libre. Y luego los ghats del Ganges, tanto en India como en Nepal, donde se hacen las cremaciones, que es una cosa alucinante oler, porque se hace allí. Tú puedes, en la India está más controlado, pero en Nepal tú puedes acercarte hasta la misma pira donde están ardiendo cuerpos humanos. Y es muy impresionante de ver, ¿no? Juanjo. No, perdona, no. Perdón. Juanjo, ¿tú donarías tu cuerpo? ¿Lo dejarías en esa granja de cadáveres? Yo no donaría mi cuerpo a la ciencia porque creo que tiene muy buenos resultados. Lo donaría a la paraciencia, que creo que le hace más falta cuerpos para poder sacar resultados adelante. Sí, perfecto, pero te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tu cuerpo iría a esa granja de cadáveres? A mí no me importaría. No. A mí no me importaría. Lo que sí que, a ver, creo que con lo de los cuerpos, es que claro, es tan cultural Por ejemplo, si tú vas a Camboya, ves, por ejemplo, cómo hay monumentos donde están repletos de calaveras y de huesos de todo lo que fueron las atrocidades que cometieron los Jemeres Rojos. Uh-huh. Entonces ahí se hace una conmemoración de los difuntos viendo eso. Claro, me pregunto, claro. ¿Aquí en España, por ejemplo, podríamos hacer algo similar con las víctimas de la Guerra Civil? Seguramente no. Seguramente no. Seguramente los familiares o diferentes voces sociales dirían que eso sería una exhibición, que perderían los difuntos, perderían dignidad. Por eso digo que es un factor que de las dos maneras tú puedes dar dignidad a esos difuntos. Es decir, de una manera para recordarlos, recordar la atrocidad y dignificarlos. En Camboya consideran que la mejor manera es exponerlos para que no se pierda el recuerdo de lo que se metió, ¿no?, de ese terror que se vivió, y en cambio aquí consideramos que lo mejor es recuperarlos de las cunetas, de las fosas y tal, y enterrarlos dignamente. Los judíos, por ejemplo, con las víctimas del Holocausto hacen lo mismo, no quieren esa exhibición pública, ¿no? Entonces, no sé, es muy, todo muy relativo, por eso claro. Digo que es muy relativo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que... Eso lo dijo Einstein. Miguel. Entre otros. Miguel Pedrero. Yo es que lo que quiero es que me incineren y que luego lancen las cenizas en el espacio exterior. No se puede, no se puede. A bordo está prohibido. De SpaceX. Yo es lo que quiero. O sea, vamos a ver, si abren la ventana del SpaceX para sacar... ¿Eres amiguete de Elon? Bueno, yo en el cenicero, a ver, esto tiene un coste, pero esto no lo tendré que costear yo, sino lo tendrá que costear pues mi familia, mi pero gente. Bueno, pero bueno, claro, tú ya es una venganza, no es una petición. Bueno, acordaros que había... Tienes ahí una revancha, tienes ahí una cosa pendiente. Que había también, que yo no sé hasta qué punto eso se puede hacer, me imagino que sí, que lo que tú decías, ¿no? Había los que lanzaban las cenizas para el espacio, pero había otros que directamente hacían como una especie de diamante y se lo colgaban. Ah, qué bonito. Sí, sí, pero claro, yo no sé hasta qué punto eso es cierto, si se puede reconvertir. Hay algunos servicios que se puede reconvertir en un diamante, pues sí. Como es carbono, al final la cristaliza. Pero la verdad es que haya gente, que haya gente que se cuelgue un diamante en donde en el diamante haya alguien que tú has querido que ha estado vivo. O que sea eso, a mí me parece... Hay un proyecto para hacerla una batería, para poder convertirte en una batería, de tal manera que tú luego pudieras interactuar con tu ser querido, por ejemplo, pues encendiendo una lámpara, o otros usos que no voy a comentar. Yo sí lo voy a hacer. Pueden ir con batería. Yo sí lo voy a hacer, exactamente. Sí, la pillaron a una chica en el aeropuerto... La pillaron porque llevaba un dildo y de dentro tenía las cenizas del novio. Claro. Y entonces la dijeron, ¿y por qué tal? Dice, porque es la forma más maravillosa. Exacto. Para recordar a mi novio. Pues a mí me parece perfecto. A mí me parece que está con la puñeta de la cabra. Pues quien haga eso. Pues a mí me parece muy bien. ¿Veis cómo es relativo? Claro. Y me parece bastante más romántico y más bonito una iniciativa. Yo no sé si sigue existiendo, pero hace no muchos años. ¿Pero qué había puede haber más bonito que dar placer después de muerto? ¡Precioso, mira, Miguel! Bueno, ¡precioso! Cuidado, que hay morgues que no sé yo eso cómo lo iba a decir, dar alimento, dar sombra y alimento, porque hace unos años... Miguel, hacer, hay empresas que lo hacen, mandan tus cenizas al espacio. Que sí. Incluso te puedes hacer un disco de vinilo hecho de cenizas con la música favorita. Pero o sea, él dice que sí, pero que él no lo paga, que lo paga la familia. No, claro, pero ese pensamiento también es muy práctico, Miguel. Una vez muerto, que cargue el que venga, porque eso sería, vamos, encima de muerto que tengas que seguir pagando. Lo más que lanzaran contigo será un cohete de feria, ¿sabes? Hasta donde llegue. Sí, hasta donde llegue. Como pues Tony Leblanc, ¿no? Cuando lanzó. A mí me parecía bonito, más bonito, porque yo lo estuve consultando en su día, pero ya no tenían espacio. Vaya. Que eran fincas en las que te daban la oportunidad de enterrar las cenizas de un ser querido que había sido previamente incinerado y plantar un árbol sobre él, con lo cual algún día ese árbol pues de alguna manera simbolizaría las cenizas de esa persona. Ese tipo de cosas está bien. Pero el problema es que en un momento dado tú imagínate pero eso sí lo puedes hacer bordeando un poco la legalidad. pero igual, no, bueno, no, por la nalgada no, perfectamente legal. Cuando tú incineras a un ser querido, te dan la urna con las cenizas. Sí. Claro. Normalmente eso se deposita en un cementerio donde hay ya unos espacios para... No es un nicho exactamente. Sí, es como un sitio, sí. Los columbarios, exactamente. Sí, sí. Pero tú te lo puedes llevar a tu casa, si tienes terreno, y si no, pues una maceta en la terraza, y tú puedes plantar ahí lo que claro, quieras. Claro, una maceta sería, pero creo que... ¿Hay quien se lo fumó? Al... ¿No fue el de uno de los... Madre mía. Sí, hombre, el de los Rolling Stone, uno de los Rolling Stone, me parece. Sí, que sí, sí. Que sí. Se fumó las cenizas de su padre. Puede ser, no, pero yo lo que... Vaya tela. Lo que iba... Sí, bueno, de esas hay muchas escenas. Con razón decía mi tía Isabel, esos bulos que me decía para dejar de fumar. ¡No, que los cigarros los hacen con muerto! Bueno, claro, no. ¡Con cenizas de muerto! Y luego están las escenas estas que las tiras al agua y no calculas el viento y te llenas. Bueno, pero... y hay quien las lleva en un botecito las cenizas de su padre a ver los partidos del Betis. Todo, claro. Claro, pero los del Betis. Sí, porque su padre era muy fan del Betis. Ah, vale, y pidió precisamente eso, que lo incineraran y que el hijo, que también era muy fan solo del Betis, a uno del Betis se lo a ver al Betis, que llevara las cenizas en un botecito para que él, bueno, de algún modo, pudiera disfrutar desde el más allá. Lo que yo iba a comentar de lo del árbol que tú decías, el problema, imagínate que coges y echas las cenizas, porque tú tienes tu casa, tu terreno, lo que sea, pero luego resulta que la casa la vendes o la vendes y se queda. Y dices, bueno, amo la que hemos liado. Hubo unos artistas, diciendo lo que comentaba Manu, que propusieron hacer una especie de ataúd que fuera como... entre comillas, una especie de envase o de capullo donde tú metes el cadáver y entonces funcionaba justamente como nutriente para árbol. Entonces se colocaba debajo, pero con el cadáver entero. Se iba descomponiendo y era un nutriente para el árbol. ¿Para árbol? Para sí. Árbol. ¿Y podían dar incluso papiros entonces? Podrían. No sé yo... Entonces tenéis que comentar algo sobre los papiros, ¿no? Venga. Ya que sacas el tema casualmente. Pues sí, justo. Además, mira, también tiene que ver con cenizas. Todo encaja. Claro. Porque hay un premio, se ha convocado un concurso para tratar de ver quién es capaz de descifrar, utilizando justamente inteligencia artificial, lo que comentábamos antes, algunos de los famosos papiros de Herculano. Todos sabemos que cuando se produjo la erupción del Vesubio, en el año 79, pues arrasó la ciudad de Pompeya y también la otra cercana de Herculano. Y allí se descubrió, cuando se hicieron las excavaciones, se descubrió la biblioteca en una enorme villa de lujo que además pertenecía a un familiar de Julio César, concretamente se sospecha que al suegro de Julio César, pues había ahí... Uy, el suegri, si contara. Pues había ahí nada más que y nada menos que 2.000 papiros. 2.000 papiros que estaban perfectamente enrollados. Creo que ahora se conservan en torno a unos 1.700 y pico. Estaban perfectamente enrollados, pero estaban también bastante carbonizados. Entonces el problema es que cuando empezaron a abrir los primeros, se iban descomponiendo, se iban haciendo, pues eso, cenizas. Y entonces lo que se hizo fue esperar a ver si en el futuro se conseguía alguna técnica para poder leer el texto que tiene. Tú imaginas lo que es un poco la ansiedad de saber que tienes ahí una biblioteca del mundo antiguo, que no sabes qué cantidad de tratados de los que no tenemos ninguna referencia, porque hablamos de 2.000. Luego a lo mejor abrís y son facturas. Pero bueno, imagínate que realmente tienes ahí tratados perdidos. Dado que es una biblioteca. Lo que es que puedes tener ahí cantidad de textos que ya digo, que sepamos muchas veces solamente tres líneas tenemos y sin embargo pueden estar ahí completos. Y entonces, como digo, se estuvo esperando. Lo último que se hizo con ellos fue aplicar una serie de escáner muy potentes, de escáner con rayos X, para además reproducir el contenido en 3D, que ahora sí que tiene esa técnica. Pero claro, el problema está en ser capaz de discriminar lo que es tinta de lo que es simplemente motas de polvo, bueno, de polvo de la ceniza, ¿no?, carbonizada, ¿no?, del tizne que tiene el pergamino. Entonces, parece ser que con la inteligencia artificial se está ya empezando a aplicar, pero claro, todo esto se está haciendo sin desenrollar el papiro. O sea, que es ir mirando las diferentes capas, tú vas consiguiendo una lectura en 3D que luego tratan de ir desplegando a través de esta altísima resolución de este sistema de rayos X, y ahora lo que han hecho es una convocatoria para, como hay tanta inteligencia artificial, para ver si pasando estas copias digitales de rayos X en 3D se utilizan sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de detectar justamente eso, la tinta y además los signos gráficos. Es un concurso que se llama Desafío Vesubio, que todo aquel que esté interesado puede ir a la web de este proyecto. hay en juego en total, porque son diferentes premios, pero en total podrían ser $250,000, uh-huh. y lo que se trata es eso, de competir entre diferentes equipos de software. Ellos te proporcionan, en un primer nivel, te van proporcionando una serie de fragmentos de papiro con lo que serían, vamos, los, no, te, no los, los originales, sino te dan las, los escaneos que he comentado de rayos X en 3D. Una vez que ya se vea que hay un comité de evaluación que mira a ver si realmente hay una serie de éxito a partir de los resultados que se presentan, y entonces ya se les da el resto del papiro. Se les da como la primera parte, la parte, digamos, superior, y luego ya se les da el resto. Sí, como una prueba para ver si realmente... Un filtro, para ver si ya, y ya los últimos serían los que quedarían ya para el final, y a ver si ya con esa otra mitad restante son capaces de llegar y conseguirlo. Uh-huh. El plazo límite para presentarse a este proyecto, que se llama Vesuvius Salent, es el 31 de diciembre de 2023, y a partir de ahí ya se empezarán a presentar los, a entregar los resultados. Los resultados, gracias a este tema, a esta información que nos ha comentado Juanjo en relación al mundo de los papiros. Miguel Pedrero nos va a comentar algo. Volvemos un poquito a lo que estábamos hablando, pero eso es diferente. Uh-huh. Hablamos en DCMs, sí, de encuentros cercanos con la muerte, pero de testimonios que nos hablan. Normalmente pensamos, cuando hablamos de ECMs, pensamos en un testimonio bonito, bueno, la uh-huh. gente tiene una experiencia buena, una experiencia que le ayuda a crecer, no una experiencia terrorífica. Pero ¿qué pasa? Porque los hay, que tienen experiencias que podemos calificar de infernales. Sí, además me estoy acordando de un artículo que publicó Mado en la revista Año Cero sobre este tema, y que a mí me llamó mucho la atención porque Mado planteaba varios estudios según los cuales las experiencias cercanas a la muerte negativas o infernales eran casi tan habituales como las experiencias cercanas a la muerte positivas y angelicales. Lo que pasa es que quien vive una ECM infernal suele quedársela para sí mismo y no suele contarla. Si ya quien vive una ECM, digamos, más angelical, más beneficiosa, más luminosa, tiene reticencia a contarla, imaginaros quien vive una ECM infernal, ¿no? Pero fíjate la palabra que estás usando, infernal. Sí, bueno, pero pues, mira, con ¿con qué cara te lo está diciendo de malo? Te diré por qué utilizo la palabra infernal. Bueno, todo esto viene a cuento porque, y esto es, bueno, la era en la que estamos, la era de las redes sociales, un médico, Joseph Mercy, de un hospital de Oakland, en Estados Unidos, contó en TikTok la experiencia de un paciente suyo, ¿no? Era un joven de 22 años que llegó al hospital como consecuencia de una puñalada en el corazón a causa de una pelea entre bandas. Bueno, obviamente entra de urgencias en el hospital, en la sala de operaciones le hacen una intervención de cirugía y finalmente logran, digamos, salvarle la vida después de 4 horas de operación de urgencia, ¿no? Y finalmente este chaval se recupera y cuando vuelve en sí, pues empieza a gritar y a llorar y relata al equipo médico que es que ha visto desde cierta altura todo lo que estaba pasando en la sala de operaciones, que esto es una característica muy habitual de las ECMs, pero que después, digamos, que esa escena había desaparecido y se había encontrado en el infierno, ¿no? Observando escenas absolutamente terribles. Y él contaba que nunca en su vida había rezado, pero que en ese momento sintió la necesidad de rezar. Y en ese momento apareció un ángel, digamos, que lo arrebató de esa escena infernal. Y por lo que decía este médico, Joseph Mercy, en TikTok, porque esta historia la contó en su TikTok, pues contaba que cambió radicalmente de vida este joven y, digamos, que actualmente está entregando su vida a Dios. Pero hay un caso todavía más llamativo que está protagonizado por un sacerdote de Michigan. Un sacerdote, Gerald Johnson, que en el año 2016 sufre un paro cardíaco y vive una experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues hace algunas semanas decidió dar a conocer su experiencia también en TikTok, ¿no? Un tanto avergonzado, él confiesa que aún siendo sacerdote no vivió una experiencia angelical, sino una experiencia infernal. Y llega a decir que esa experiencia no se la desearía ni a su peor enemigo. Y dice, no me importa lo que alguien haya hecho, ¿no? Nadie se merece una experiencia como la que yo pasado. Y él dice... ¿Pero que qué le pasó, jolines? Pues, cuenta. Que, si es que me digo, madre mía. Pues veréis. Qué terrible, ¿no? Él dice que después de su paro cardíaco dejó su cuerpo físico y dice que se vio en un entorno absolutamente infernal, que fue absorbido hasta el centro mismo de la Tierra y que allí vio cosas que son absolutamente indescriptibles, como por ejemplo a un hombre caminando a cuatro patas como si fuese un perro y quemándose de pies a cabeza. Decía que tenía los ojos muy saltones y algo peor. Llevaba cadenas en el cuello y era una especie, dice, de sabueso infernal. Había un demonio sujetándole las cadenas. Y madre aquí mía, lo siento... Y como tiene la cabeza también, ¿eh? Y aquí lo siento, me tengo que reír, porque esta parte es mi favorita. Del relato cuenta muchos más detalles, ¿no? Pero por no alargarme, pero esta es fantástica. Él dice que escuchó la música del infierno, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pues era una música que utilizaban los demonios para atormentar a los seres humanos que estaban en el infierno, ¿no? Como reggaetón. Consecuencia de sus pecados. No, peor, o sea, porque claro, él advierte y dice en su TikTok, dice, no, dice, a ver, que son canciones alegres, ¿no? Pero claro, repetidas continuamente, pues digamos que lo utilizaban los demonios estas canciones para atormentar a esas personas. Y fijaros qué canciones son. Son Don't Worry, Be Happy. Y atención, la siguiente es mejor. La siguiente es mejor. Umbrella de Rihanna. Toma ya. O sea, es alucinante. Bueno, pero él, claro, porque la pregunta es ¿cómo? Esa es la música del infierno. La música del infierno. Porque pero, los demonios no descubrieron pobre, a Juanito. Es para que veas que cada uno tiene una percepción de lo que es, claro, de lo que es el cielo no ha ido, y de lo que es el infierno. No ha ido a la discoteca hace mucho tiempo. Pero fijaros que... No, pero curioso, mira, me gusta la noticia de Miguel. Ahora después... Sigue, Miguel. Vale, sigue. Sí, luego te dejo, que seguro que tendrás muchas cosas que contar. Pero fijaros qué curioso, que claro, la cuestión es cómo un sacerdote justifica que haya vivido una experiencia infernal. Eso es que ha hecho algo terrible o él piensa que ha hecho algo terrible. Y lo justifica de la siguiente manera. Él dice que en realidad aquellas personas que le habían hecho daño, él les deseaba, pero de verdad, de corazón, la condenación eterna en el infierno. Y que después de esa experiencia empezó a comprender que en realidad no había que buscar o esperar el castigo a esas personas que le habían hecho el mal, sino buscar su redención y su salvación. De esta forma justificó su experiencia infernal. Una experiencia infernal en la que se escuchaba esta música. Umbrella, Rihanna. Esta es la música del infierno. Yo me apunto, ¿eh? Y si está Rihanna, vamos, voy de cabeza al infierno. Yo también. Yo también. Están poniendo los cuernos a Charlize, de verdad, ¿eh? Estamos ya desfasados. Y a ver, la otra, ¿cuál era? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Sí, yo cuando le vi dije, ese escribano. Súper infernal. Don't worry, be happy. Esta es la parte un poco humorística de esa información, de esta noticia que nos habla sobre esas experiencias cercanas a la muerte. Y también ha sido noticia, ha sido información durante esta semana. La historia es rocambolesca, pero ha sido noticia, pues noticia en el sentido que ha tenido mucha viral repercusión. La historia de este viajero en el tiempo que ha predicho el futuro, porque él, evidentemente, lo había vivido. Lo sabía. Uno de los... Porque esto es una cosa... O sea, los de vos preocupados por las pateras y están viniendo inmigrantes ilegales del futuro por todos lados. Porque hay una colección en TikTok de viajeros del futuro, a cada cual mejor. Vais a ver. Esta semana, efectivamente, el pasado día 23, todos los medios serios, periodísticos, sí, y formales, se han hecho eco de que llegaba la invasión extraterrestre. Y claro, no llegó, evidentemente. ¿Y quién lo había advertido? Eno Alaric, que es un conocido viajero en el tiempo, o sea, es un tío, un cachondo, que está en TikTok. ¿De dónde viene él? Del 2671. Guay. Este viene del 2671 y, entre otras cosas, había anunciado que esta pasada semana viviríamos la invasión extraterrestre. Pero hay otros, he hecho aquí un pequeño ranking y me parecen maravillosos. Por ejemplo, está Treble the Time Traveler, que él vive en el año 2049. Pero de vez en cuando se hace una escapadita, ¿no? Se pilla la máquina del tiempo. Se viene para acá. Y así en fin de semana y tal, pues se viene aquí al pasado para hacer sus profecías. Hay otro que se llama Agent Loca. ¿Qué profecías? Loca. ¿Se sabe que hay profecías? Ahora, porque estas se van a cumplir todavía. Primero las que ya deberían haberse cumplido. Por ejemplo, la de Agent Loca 77, que él asegura que ha viajado, que él viene del futuro del año 3002, concretamente. Y él ya había anunciado para el 21 de diciembre del año 2022 que ocurriría una catástrofe mundial que sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El 21 de diciembre del 2022 y que también coincidiría con el regreso de la pandemia del COVID, como si se hubiese ido. Pero volvería otra vez. También está muy bien Time Voyaging, que este viene del 2022. Perdón, que este viene... No. Este viene de veredicto. Veredicto para el 2022. Como yo también me lo del 2022. Sí, ¿verdad? No, 2009... perdón. Vale. 2906. Este viene del 2906. Además dice, atención. Ahora sí es cierto. Atención. Sí. Soy un verdadero viajero del tiempo del año 2906. Recuerden estas cinco fechas que se avecinan. A ver. 8 de octubre de 2020. Venga, hombre, no nos dejes así. 8 Manuel. De octubre de 2022. El día en que se escapará del laboratorio el cerdo zombie, que generará una pandemia que acabará con el 60% de la especie humana generando, contagiando un virus desconocido. ¿Seguro? Esto pasó el 8 de su familia no le extinguió porque él estuvo aquí. Esto pasó el 8 de octubre del 2022. Yo creo que que algún cerdo zombie debe haber por ahí suelto, ¿eh? Si os encontráis un cerdo zombie, cuidado, porque puede ser el que dijo él, ¿no? Además, el 14 de noviembre de 2022. ¿Y de jamón ibérico o de, se sabe si es de bellota o...? De bellota zombie, yo no sé si me tomaría eso. Bueno, el 14 de noviembre de 2022, 10 humanos recibirían los poderes del sol. Anda. Incluyendo poderes telecinéticos, telepáticos, etcétera. El 10 de diciembre de 2022, el presidente Biden será destituido por problemas de salud. O sea, es que, vamos, acierta todas, una tras de otra. El 13 de enero de 2023 se descubrirá Azagua, que es otro mundo que hay dentro de la Tierra, etcétera. Y las que están por venir, el mismo Eno Alaric, que profetizó los ese marcianos. ¿Ese es el que tiene más seguidores, el Eno Alaric? En este momento sí, porque semana se ha hecho con todo el mundo. Pues, atención al próximo 18 de agosto, porque... ¿De este año? Sí, sí, como era aquello de Inorainaman, tal. Porque el 18 de agosto... Pero antes de que sea lloverán hombres del cielo. ¡Anda! Por fin. Y el 12 de agosto la ciencia encontrará la cura para los cánceres de pulmón y de piel. Pues ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla esa profecía. Pero vamos, soy un poquito escéptico. La fuente no parece lo más creíble. La fuente de la información, ¿quién lo dice? Pero bueno, esperemos que se cumpla. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carvial, con Juan José Cézaro, con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Adiós, chicos. Un abrazo. La actualidad. Chao. Continuamos. Nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, cosa del pasado con Laura Falconara y ahora mismo con Silvia Casasola, Mujeres con Historia, con Alma. Mujeres con Alma. Hoy vamos a contaros una preciosa historia de amor entre dos artistas, Gerda Werner y Lili Elf. París, la ciudad del amor, les dio su bendición durante un tiempo, pero después el sueño se convirtió en una interminable pesadilla. Para averiguar qué pasó, nos acompaña Ana Isabel Guzmán, profesora del Departamento de Arte de la Universidad de Granada, que ha investigado muy bien y mucho sobre ellas. Buenas noches, Ana Isabel. Buenas noches. Es un placer recibirte en La Rosa, que lo sepas. Bueno, el placer es mío porque soy oyente, así que todo un privilegio. Oye, cuéntanos cuándo y cómo se conocen Lili y Gerda. Bueno, Lili y Gerda se conocen en Copenhague, ya son dinamarquesas, y cuando entran a formar parte de la Escuela de Arte de allí, pues empiezan a formar parte de un círculo de artistas jóvenes que estaban empezando sus carreras. y bueno, pues hay buena sintonía entre ellas y bueno, contraen matrimonio. ¿Las dos tienen un alma similar como artistas o a la hora de contemplar la vida y querer afrontarla y vivirla, qué tienen en común? Bueno, yo creo que tienen en común sobre todo los círculos que frecuentan, ciertos puntos de vista acerca de, pues, de las libertades. Las mujeres empiezan en ese momento a tener más libertad gracias a la primera ola del feminismo y demás, y bueno, pues las expectativas también de vivir de su arte. Pero Einar en aquel momento, Einar Bergner, que luego sería Liliel, pintaba más bien paisaje, era una pintura de lienzo. Y sin embargo, Gerda, además de pintar de manera más tradicional, pues también empezó a hacer incursiones en el mundo de la caricatura, de la ilustración, del diseño, y que de hecho fue eso lo que la catapultó al éxito. Cuando ellos se conocen en esta escuela de arte, pues Einar es chico, se llama Einar Bergner, y Gerda pues son, pues eso, compañeros de clase. Pero en un momento dado, que luego ya iremos comentando, se van a convertir en dos chicas, y hay una historia bonita y un fondo muy especial para que ocurra eso. Pero cuando ya se casan, ¿qué se casan en Dinamarca? Porque cuando llegan a París tienen ya esa idea de ser pareja. Ellas se casan en Dinamarca y es a posteriori, unos cuantos años más tarde, cuando Gerda tiene un éxito internacional increíble, cuando se marchan a París. Einar en aquel momento decide apoyar la carrera de Gerda, sabiendo que ella era una artista muchísimo más exitosa, y ambos marchan, pero con la idea de disfrutar de lo que entonces ofrecía lo que era la capital de la cultura en el mundo, uh-huh. París a principios del siglo XX. El ambiente que había en esos momentos era, pues siempre ha sido muy intelectual, muy aperturista, ¿no? En París se ha recibido muy bien los cambios, la gente pues que tenía algo que aportar. Y ya era cuando ella llega allí a París y Einar, luego Lili, le apoya. Le hacen encargos en ilustraciones, en revistas. Ella se hace como casi una especialista, ¿no? En pintura erótica, tiene un estilo muy personal e incluso le da un puntito así también satírico, ¿no? Que gusta mucho en aquella época. Sí, en aquel momento París era también el lugar apropiado, el mejor sitio para que se desarrollara una carrera como ilustradora, porque todas las revistas que eran referentes internacionales estaban publicando allí: Vogue, Le Vie Parisien, La Oyonnette, Fantasio, que eran las revistas donde Gerda Bergner estaba publicando. Uh-huh. Utilizaba mucho la sátira, la comedia, un estilo muy libertino, a veces con algunos toques de rococó, de como reminiscencias de esa época hedonista, incluso tratando temas como fueron la Primera Guerra Mundial. Utiliza también la comedia, la audacia, ¿no?, para contar las cosas de una manera divertida, aunque fueran temas muy serios. Eran lo que también esas revistas reclamaban, y era lo que estaban haciendo otros muchos ilustradores. Lo que pasa es que ella pues se convirtió en un gran referente por su estilo, excesivamente. ¿Cuándo empieza o comienza Einar a ser Lili? ¿Y cómo reacciona la sociedad parisina? Porque empieza así como un juego, primero entre Gerda y Lili, o directamente se abren tranquilamente, disfrutan? ¿Cómo es esa transición? Bueno, siempre se ha contado, hay varios documentos que se refieren a una especie de autodescubrimiento gracias a que, bueno, una modelo que era bailarina y modelo habitual de Gerda no puede asistir a una sesión de pintura y entonces le propone a Einar hacer el papel de la modelo y vestirse, ¿no?, y encarnar a esa bailarina. Einar lo hace y parece ser que eso es como un momento de descubrimiento, de como algo sorprendente. Yo francamente pienso que es algo que entre ambos yacía de manera inconsciente, pero sí que quizá no les pillara tan de sorpresa como se quiere hacer ver en algunos documentos. ¿Cómo reaccionó la sociedad? Bueno, ellas frecuentan unos ambientes y unos círculos que eran bastante abiertos en ese sentido. El círculo de Colette, del Templo de la Amistad de Natalie Barney, o sea, era un círculo sáfico en la que la identidad y la sexualidad, pues, también estaba dando lugar a ciertas experimentaciones personales, ¿no? También en Alemania estaban haciendo estudios sobre la sexualidad. Entonces yo creo que lo bueno que le aportaba París era, pues, cierto anonimato, un ambiente quizá más abierto, un ambiente más propicio para desarrollarse como individuas y como artista mucho más abierto que Dinamarca, y por supuesto sufrió algunas agresiones y sufrió algunos momentos incómodos, pero por lo general el que eso hubiera sucedido en París fue una gran suerte para ella. Cuando van a alguna fiesta, algún acto social, en principio iría como Einar, pero luego, como tú comentas, en algún momento dado de su vida, ¿no?, pues surge la situación de que se viste de mujer, se empieza a sentir mujer y se convierte en Lili. ¿Cómo presentaba Gerda a Lili? La gente veía una transformación tal que no le relacionaba con Einar o entraban en el juego. No sé, en la documentación y en la investigación que tú has realizado, cómo se contempla eso, si realmente la aceptan totalmente como mujer o hay dudas, hay sospechas. Parece que hay una aceptación. A Lili Gerda la presentó muchas veces como una prima, como una amiga. También hay muchas fuentes que indican que Gerda era homosexual. Uh-huh. Y tenía relaciones con mujeres, por lo cual tampoco era de extrañar que apareciera con una mujer continuamente en los eventos y en los círculos artísticos parisinos. También es cierto que en esa época la estética, la indumentaria, la androginia, los hombres que de alguna manera feminizaban su imagen y las mujeres que estaban empezando a masculinizar también su imagen como una manera de reivindicación, uh-huh, desde el propio yo, pues sí que dan lugar a que quizá en esos círculos más abiertos y artísticos no causara tanto desconcierto. Uh-huh. Incluso Lili se supone que recibió alguna que otra tentación, ¿no? O incluso promesa de casamiento, o la tiraron los tejos para ser pareja de otra persona. Sí, más tarde tuvo pareja. De hecho, bueno, hubo una pareja de cuando ella empezó a transitar y empezó a someterse a las operaciones quirúrgicas en Alemania. Ella ya estaba con un hombre que fue su pareja hasta que finalmente pues murió. A ver, eso yo no lo sabía. O sea, por ejemplo, durante el tiempo, yo pensaba que había estado todo el tiempo en unión con Gerda, aunque por lo que cuentas tenían una relación bastante liberal, en la que Gerda, al ser lesbiana, ella tenía relación con otras mujeres, y Lili se sentía mujer y estaba más atraída por los hombres, no por otras mujeres, no era bisexual, o era bisexual. De Gerda sí que podríamos hablar de bisexualidad con total probabilidad. Uh-huh. De Lili, yo creo que en el momento en el que empieza a transitar, hay una cuestión que a veces se le ha criticado, que es intentar ajustarse a los roles de género que se asocian a lo femenino, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, su deseo de ser madre y someterse a esa operación que la llevaría pues a la muerte, por desgracia, y a cuestiones como abandonar la pintura, centrarse mucho en ese proceso de ser la mujer que ella quería ser al 100%. Entonces es posible que en ese camino también viera, como desde su punto de vista, como algo que tenía que suceder, tener pareja que fueran masculinas, ¿no? que fueran hombres de su entorno. Lili es una pionera en cuanto a intentar, pues eso, dar ese salto tan importante de convertirse en una mujer, y ella quería convertirse en una mujer por completo, de tal manera que en las diferentes operaciones, claro, yo no sé en aquella época cómo estaba el tratamiento de las hormonas, qué tipo de opciones había, porque estás comentando que se va a Alemania a operarse e incluso llega a la bestialidad de no solamente, no sé si en esa operación de hacer el cambio de sexo, de quitarse el pene y tener ya un pubis de mujer, pero que incluso quiere ser madre y se pone ovarios, ¿no? Y útero. ¿Eso en qué momento? Porque le darían algún porcentaje de éxito, ¿no? En las operaciones para llegar a hacer una locura como tal, porque eso hoy por hoy no se contempla. Bueno, es que hay que tener en cuenta que en los años 30, en 1930, que fue cuando empezó a hacerse las intervenciones, el Instituto de la Sexualidad de Hirschfeld, que era un doctor, que era una eminencia en cuestiones de investigación sobre la sexualidad, sobre, bueno, también un gran activista sobre los derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí era un centro de investigación y un centro quirúrgico de vanguardia. Ahora nos puede, a lo mejor pensamos en 1930, nos parece que aquello podía ser muy rudimentario, pero la verdad es que era un instituto bastante prestigioso y bastante avanzado en esas cuestiones. Sin embargo, estas operaciones, sobre todo esta de implantar el útero, era algo totalmente pionero, era un ensayo al que ella decidió someterse por su empeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que cuando Lili, antes de transitar a Lili él, pues acude a médico, acude a psicólogo, es una persona que acaba de descubrir lo que es, ¿no? Cómo se siente, cómo se identifica. Entonces va a esos médicos y bueno, pues le dan diagnóstico, dando un poco palos de ciego, eran cuestiones en las que pues, no había tanta experiencia ni había tanto conocimiento como hay ahora. Uh-huh. Cuando por fin va a este instituto, la analizan adecuadamente y se dan cuenta de que Lili nació como una persona intersexual, es decir, una persona que tenía órganos masculinos y órganos femeninos, solo que los femeninos no se terminaban de desarrollar de manera adecuada y por ese motivo, y aparte de porque tradicionalmente cuando ha habido casos de intersexualidad en la historia, uh-huh, si ha sido posible, se ha preferido criar a ese bebé en términos masculinos, pues por cuestiones también de género, ¿no? De, uh-huh, de la sociedad y demás. Pero en este caso, bueno, pues también era porque no había terminado de desarrollar 100% ese órgano femenino. Entonces, bueno, se fueron haciendo pruebas, se fueron haciendo operaciones. Probablemente esta de implantarse un útero pues fue una decisión temeraria, bueno, probablemente no, con total seguridad, porque no acabó bien la cosa. Pero bueno, ella tomó esa decisión porque estaba totalmente, era su proyecto, fue lo que al final ocupó todos los días, todo el final de su vida, convertirse en la mujer que Lili él quería ser. Claro, pero lo que acabas de comentar es muy importante, porque si es una decisión difícil el dar ese paso de convertirte totalmente en una mujer, porque conocemos a muchísimos hombres que en la actualidad me refiero, que toman sus hormonas, hacen sus cambios y físicamente son mujeres, tú las ves y son mujeres, y lo único que les falta es hacer ese cambio de operación ya de pues eso, quitarse el pene y transformarlo en un órgano de mujer. Pero claro, en el caso de Lili es distinto, porque de origen tú le llamas intersexual, también se puede llamar hermafrodita, ¿no? Entonces, hasta que no te haces un poco mayor, no terminas de saber realmente lo que tú te sientes, lo que tú eres. Y en ese caso, ella, desde pequeño o pequeña, como se desarrollan los órganos masculinos, piensan que es un niño, pero ella se siente una mujer, aunque tenga eso, ¿no? Ese órgano femenino atrofiado, y a lo mejor especulo yo que por eso se anima más a hacer esa operación tan radical y tan bestia, aunque sea un ensayo del útero y los ovarios, porque de alguna forma es medio mujer también, es medio hombre, pero es medio mujer. Y claro, independientemente de esto, Gerda apoya en todo momento a Lili, ¿no? En esa transición. No sé si la nueva pareja es quien la apoya económicamente o lo hace Gerda o ya tiene medios, pero se hace público, la gente lo conoce. Bueno, con el término intersexual es que actualmente es lo que se considera más correcto. El hermafroditismo es un término que se ha estado utilizando mucho tiempo atrás. Ajá. Pero es cierto que actualmente pues no es el término correcto, porque se utiliza sobre todo más para la botánica y demás. Bueno, eso es una cuestión de lenguaje. Sí. Pero sí que, era necesario que Liliel atravesara todo este proceso de transición para ser una mujer. Pues evidentemente no, porque una cosa es el sexo que tú tengas, el órgano que tú tengas, y otra cosa es tu identidad. Correcto. Es una cosa totalmente diferente. Tú puedes no completar o no someterte a todas las operaciones que conllevarían una transición y, sin embargo, ser una mujer. Sí, con todo derecho. Pero yo creo que era una oportunidad, y en esa situación y en esa sociedad en la que probablemente Lili él se educara, se criara con toda la presión de un país además muchísimo más tradicional que Francia, como era Dinamarca, que surgiera esta oportunidad, que le dieran la facilidad de, en un lugar tan emblemático para la historia de la sexualidad como es el Instituto de la Sexualidad de Hirschfeld, pues yo creo que ahí ella se lanzó a por todas, y también porque hay unas cuestiones ahí importantes que hay que tener muy en cuenta, que son pues los roles y lo que se presupone que es una mujer en los años 30, que debe de ser tener una serie de características en cuanto al comportamiento, en cuanto a la vestimenta, la estética y demás, y también en cuanto a ser madre. Es que el papel de la mujer hasta no hace tanto ha sido ser una buena ama de casa, una buena madre y bueno, y una compañera encantadora para su marido. Entonces es probable que también esta idea estuvieran ahí de fondo en esa idea que tenía Lili Els de que era para él ser una, o sea, que era para el mundo ser una mujer. ¿En qué momento trasciende lo que está haciendo Lili Els para que les perjudique en su trayectoria profesional, sobre todo a Gerda? En ese apoyo que te digo que le hizo, porque si anteriormente eran aceptadas y no había ningún problema, aunque fuera un círculo intelectual, llega un momento incluso que el matrimonio se anula. ¿Es ese matrimonio, son ellas quienes deciden anularlo? ¿Son las autoridades de Dinamarca al enterarse que ahora mismo son dos mujeres? ¿Por qué les repercute tanto en su forma de futuro? Pues bueno, respecto a lo de la financiación que me preguntaba antes, probablemente la pareja, la nueva pareja de Lili Els apoyara, pero Gerda era una artista muy exitosa y ambas vivían muy bien en París gracias a lo que Gerda cobraba de su encargo, de sus situaciones, los premios que ganaba y demás. Y bueno, no es una cuestión de que se destapara por el apoyo, o sea, este caso se empezó a convertir en mediático porque era una revolución. Uh-huh. Nunca se habían hecho este tipo de intervenciones, no se había llegado nunca tan lejos en este tipo de intervenciones. Entonces, bueno, pues empezó a hacerse eco. De hecho, hubo muchísima gente en Estados Unidos que estaba en la misma situación que Lili Els y que estaban planteándose viajar a Alemania para someterse a tratamientos similares o para probar algún tratamiento de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente todo esto y el propio Instituto de la Sexualidad se ve destruido por el ascenso nazi y la posterior guerra, la posterior Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo esto queda un poco, todos esos documentos, todas esas investigaciones quedan en stand-by. Uh-huh. El instituto se destruye, de hecho hay muchísima documentación que ya no existe porque destruyeron completamente la sede de las investigaciones. Pero profesionalmente a Gerda la influye negativamente antes de la Segunda Guerra Mundial o todo sí. Justo años antes de la Segunda Guerra Mundial, esto se hace eco, es decir, en los años 30 cuando se dan estas intervenciones. De hecho, empieza en el año 30 y Lili Els muere en el 31, es decir, en un periodo de entreguerra. Cuando esto se empieza a divulgar y cuando esto empieza a convertirse en una noticia, pero no solamente una noticia científica, sino incluso periódicos españoles cuentan la historia y la cuentan muy mal, obviamente, porque hay mucho amarillismo, términos que no son correctos, invenciones, incluso fantasía, como si fuera algo mágico o algo supranatural. Pero, claro, esto llega a oídos del rey Cristian X de Dinamarca, que era entonces el monarca, y él decide que él va a anular ese matrimonio. Ellas no querían anular el matrimonio, pero las autoridades dinamarquesas pues decidieron que no podían permitirlo y que ese matrimonio se tenía que disolver. A mí me llama mucho la atención que la sociedad parisina, que en principio es como que aceptan y tal, pero al final resulta igual de hipócrita que pasó como con la sociedad inglesa y Oscar Wilde, ¿no? Mientras está todo de tapadillo, mientras no repercute y hay eco mediático, pues en todos todo es jiji, jaja, todo es fenomenal y todo estupendo. Pero en cuanto ya trasciende legalmente y ya se hace una noticia, pues eso, internacional, entonces ya no respetan la obra del artista, ya directamente por su forma de comportarse personalmente y su historia de vida y de amor y de sexo, directamente destruyen al artista. Sí, bueno, porque probablemente su círculo de amistades la apoyaron y no tenían problema alguno con eso, pues ya sabían qué tipo de relación había, ya sabían quién era Liliel, pero es verdad que una cosa son tu círculo artístico, tus círculos cercanos, y otra cosa eran las personas que compran tu obra o las personas que adquieren tus cuadros y tus diseños. Además del mercado dinamarqués que prácticamente se le cerró. Hubo fortuna, hubo coleccionistas que sí que siguieron comprando obra de Gerda, pero la gran mayoría, ese éxito abrumador que ya tenía, pues cesó porque directamente ya acabaron apartadas de la sociedad, se la empezó a repudiar y se le empezaron a cerrar puertas. Posible que... porque sí que hubo momentos de tensión en París, fuera de los círculos habituales, obviamente, porque la intolerancia estaba ahí y la sociedad, entre comillas, bien pensante, pues forma parte, ¿no?, de ese entorno también, pero claro, el mercado del arte sí que las castigó, sí que castigó a Gerda. Gerda se casa después, una vez que fallece Lili, tiene anulado el matrimonio. Se casa con, creo que es un militar italiano, con el que se va a vivir a Marrakech. Lo hizo por amor, por intentar recuperar su carrera artística, por cambiar un poco y olvidarse de lo que había pasado. Bueno, Gerda veía que quizá en Europa no estaba siendo comprendida, no estaba siendo lo suficientemente aceptada. Conoce a esta persona. No sé hasta qué punto habría, no tenemos por qué pensar que no habría romanticismo, ¿no?, que no habría un vínculo romántico y sentimental sólido, pero sí que es verdad que acabaron divorciándose y ella volvió a Dinamarca. De Marruecos, en Marruecos sí que hizo algunas exposiciones, siguió pintando, ya no tanto quizá ilustración, que por lo que es más conocida y por lo que tuvo más éxito. Y a su vuelta de Dinamarca, bueno, participó también en alguna exposición y demás, pero la verdad es que ya nunca volvió a tener el éxito ni la aceptación que tuvo en su momento. Ella, como bien dices, llega a Dinamarca y creo que allí termina sus días en condiciones bastante precarias. Sus amigos, familia, gente de allí, ¿no se siente arropada? ¿Se siente también ahí un poco apartada? Bueno, respecto a ella, siempre fue una persona bastante autosuficiente. Se desconoce si cuando llegó a Dinamarca encontró arropo en su familia, porque verdaderamente quien más escribió diario, biografía, carta, fue Liliel, que la verdad es que en ese sentido tenemos la gran suerte de que se conservan muchísimos ensayos que escribió durante todo su proceso, y también, bueno, pues la entrevista en la que la pareja, cuando era época de bonanza, pues hacían en prensa, que contaban con pelos y señales pues la vida en las colonias artísticas francesas, o sea, porque en los barrios parisinos pues había como colonias de artistas, ¿no? Los que venían de Dinamarca, los españoles, los italianos, los alemanes. Entonces, de ahí sí que tenemos muchos datos, pero en esta época es una época que en la que ella... Los datos que se conocen de momento que ella, pues bueno, viene un poco cruzada de esa época de decadencia, viene también un poco con la sombra de la muerte de quien fue su compañera de vida y una persona fundamental para su desarrollo artístico también y para su vida, porque tengamos en cuenta que Gerda era la gran artista, la gran el éxito, la vida pública y todo ese glamour, ¿no?, del mundo del arte, pero Liliel era, además de su compañera de batalla, pues era la persona también que la cuidaba, que cuidaba del hogar, que se dedicó a hacerle más fácil su vida laboral, ¿no?, su desarrollarse profesionalmente. Entonces yo creo que hubo una mezcla de de sentimientos que junto a ese periodo de decadencia económica y de rechazo por parte de la sociedad, pues hicieron que Gerda tampoco hiciera más intentos para estar ahí, ¿no? Para estar presente. Ahora se está reivindicando el arte y figura de ambas, Lili por ser una pionera en el cambio de sexo, como estamos comentando, y Gerda por su trabajo artístico. ¿Crees que por fin se está haciendo justicia, Ana Isabel? Bueno, estas cosas siempre pueden mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las artistas? Pues que muchas veces se hacen exposiciones monográficas, todavía no hay suficiente escrito sobre Gerda Wegner, por ejemplo. Salió la película esta de la chica danesa, sí, que bueno, en 2015. Pero ¿crees que es bastante fidedigna o se queda ahí un poco? No demasiado, la verdad, no me satisfizo en ese sentido. Bueno, es un poco una historia también made in Hollywood, ¿no? No incomoda demasiado, el papel de Gerda es de una esposa sorprendida y dolida porque su pareja resulta ser una mujer y como que parece que no lo termina de encajar cuando la personalidad de Gerda es totalmente distinta al personaje de la película, ¿no? Pero bueno, sí que, por ejemplo, pues se da a conocer a esta pareja gracias a la película y por ejemplo, el Arken de Dinamarca, que es el Museo de Arte Moderno, pues hizo una exposición, hicieron un catálogo de Gerda. Es decir, se van haciendo cosas poco a poco, como con otras muchas artistas, ¿no? Que se están empezando a redescubrir ahora, que además eran artistas de un éxito increíble, solo que la historia del arte, pues durante toda la historia prácticamente, la ha ido apartando del discurso, el discurso principal, ¿no? Dando también por hecho que la historia del arte es una, en la que hay unos protagonistas que son como excepcionales y el resto de artistas pues bueno, pues van poco a poco apagando sus nombres, se les va escuchando menos hasta que de repente pues desaparecen y nadie les tiene en cuenta. Gracias a personas como tú, pues está recordando y reivindicando a mujeres artistas, a mujeres en el arte, que hoy por hoy pues son desconocidas y casos relevantes como esta bonita historia de esta pareja valiente y vanguardista y tan artística, ¿no? Y que supusieron tanto en su época, pues que sean recordadas y que realmente pues se les haga justicia en condiciones. Sí, es que deben estar en el discurso de la historia del arte y desde luego deben de, yo siempre, una de mis normas es en clase, demos el tema que demos, deben estar presentes, no solamente lo que hasta ahora nos han dicho que son los grandes nombres de la historia del arte, sino pues la diversidad que hay en esa historia también, ¿no? Porque no lo perdemos, sino también. Pues ha sido un placer, Ana Isabel, y además que es hora de normalizar y recordar historias como esta, que supuso mucho sufrimiento para sus protagonistas, que para mí son dos mujeres con alma de artistas, que además, pues eso, las machacaron por ser demasiado adelantadas a su época y fueron repudiadas y estigmatizadas, porque hoy en día, creo que coincidirás conmigo, que podrían haber vivido juntas, felices, podrían haber tenido su historia de amor, su arte y bueno, pues menos mal, ¿no?, que hemos mejorado en eso. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Durante toda la historia de la humanidad han tenido muy mala fama, una mala fama ganada pues seguramente de forma injusta, pero gracias a ellas, gracias a las ratas, se han conseguido muchas cosas, ¿eh? La humanidad ha conseguido muchas cosas y luego también hemos descubierto que gracias a las ratas por lo menos podemos explicar algunas de las cosas que han ocurrido en la historia. Por ejemplo, la mayor catástrofe que ha tenido lugar, que fue la muerte de un tercio, un cuarto de la población mundial, principalmente de Europa, cuando fue la peste. Pues las ratas eran las culpables. No las culpables, sino que estaban en el epicentro de la culpa. Culpa entre comillas. Y a partir de entonces, la rata siempre ha sido lingüística, históricamente, un animal que ha tenido mala fama, pero la mala fama no deja de estar exenta de muchísimas curiosidades y anécdotas que vamos a comentar esta noche aquí. Con la música de Ratatouille, como no puede ser de otra forma. Y es que tenemos en nuestras manos un libro que ha publicado, que ha editado Luciérnaga, un libro que se titula, como su nombre dice, Ratas. Y el autor es Iván Mourín, que ha estado en alguna ocasión ya con nosotros. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues encantadísimo estar en vuestro programa otra vez. Y empecé para hablar de este libro. Buenas noches, Iván. Además, fíjate, oye, ya que vamos a hablar de ratas y seguramente que van a salir mal paradas, pues como nos dejó muy buena imagen la de Ratatouille, digo, venga, vamos a echarle ahí una cosita, un apoyo, que también es bueno. Oye, Iván, tú eres una persona que, bueno, vamos a desvelar un secreto. ¿En qué año naciste? Yo, en 1980. ¿Y esto quiere decir que eres, en el horóscopo chino, que eres un animal? Ostras, pues no lo sé, la verdad. No, te lo digo porque yo toda la vida he pensado, digo, bueno, en el año 72, que es el nacimiento de mucha gente en el mundo, pues es el año de la rata. Y no es un año malo, ¿no? Porque hay unas cuantas, y tú lo dices al comienzo de este libro. Sí, además... Bueno, por lo menos en nuestro país... Sí, es verdad que hay muchas ratas, y además es lo que tú dices, o sea, dependiendo de la cultura, no es un animal que esté mal visto en el horóscopo chino. Todo lo contrario, animal, es un animal positivo, no sabían de mi vida, pero es un animal positivo. Sí, es un animal de prosperidad, y además claro. Lo curioso es que el 2020 fue el año de la rata, sí. Y lamentablemente no fue un año muy próspero. No, desde luego que no. La pandemia... Exacto, esperemos que 2032 sí que lo sea y que cumple, pues, que cumpla la función este animal, como se menciona en China. Pero sí que es verdad que hay muchísimas ratas y cada vez se están habiendo más. 20 millones de ratas en nuestro país, es, tú das el dato, la cifra, en tu libro, hablas de, he dicho 20 millones, son un poquito menos, ¿no? 19 millones. Sí, bueno, este es un estudio que hace un empresa de control de plagas esa noche en el alcantarillado que hay en España, los 165.000 kilómetros de España. Pero, claro, luego habría que contabilizar todas las que hay en otros sitios, es decir, pues por ejemplo, en el metro, en fábricas, en sótanos, o sea, yo creo que hay bastantes más. La verdad es que el mundo de las ratas nos emula muchísimas cosas, pero nos recuerda cómo se utiliza... lingüísticamente, alguien que roba es alguien malo, es un ratero, ¿no? Sí, la verdad que es eso, que ahí ya tenemos la clara referencia de que este animal tiene una mala fama y que precisamente ha quedado estigmatizado con los años y siempre relacionado con la enfermedad. Y ha quedado tan mal parado que realmente utilizamos su nombre de manera despectiva. Es decir, cuando decimos que una persona es una rata, es porque es una persona que es tacaña, traicionera. O sea, que cuando te dicen rata, normalmente no es porque sea por algo bueno. De todas formas, claro, siempre va unido un poco la relación esta que comentábamos de las enfermedades por el hábitat donde las solemos ver en las ciudades, ¿no? En cloacas, en zonas de mucha suciedad. Y ellas, aunque tú comentas que a mí me gustaría quitar algunos mitos que se tienen con ellas, ¿no? Como que son muy sucias y lo que dices es que no, que tienen mucha higiene, que son muy muy limpias, pero claro, como luego genéticamente aguantan muchas enfermedades, sí, si te muerden te pueden contagiar muchas cosas peligrosas. Sí, exacto. O sea, curiosamente son animales muy limpios. Lo que pasa es que ya el aspecto que tienen, como muchas veces están en zonas húmedas, entonces les vemos ese pelaje encrespado, se relaciona con la suciedad, ¿no? Son animales que se están limpiando constantemente. Pero sí que es cierto, como mencionas, son portadoras de muchísimas enfermedades ya desde el mismo momento en el que nacen y son capaces de portarlo hasta el último momento de su vida y sin que realmente les afecte de ninguna manera negativa. Lo que pasa es que no solamente necesitamos que, por ejemplo, nos muerda, que hay enfermedades que sí, ¿no? Como el Sudoku, que es una enfermedad que nos afecta de manera neurológica, pero que afortunadamente, si vamos rápido a un hospital, se puede tratar. Sino que son enfermedades que se transmiten por los pelos que sueltan, por las heces, por la orina, y que, claro, al depositarlo, por ejemplo, en la comida, nosotros al ingerirlo podemos coger varias enfermedades, ¿no? Sobre todo diversos tipos de fiebre, y entonces por eso es muy importante un control sanitario muy al día en lugares donde se manipule comida. Yo comentaba al comienzo de la conversación, de la entrevista, la peste estaba muy relacionada con las ratas. Sí, además con la rata negra, que fue la primera en extenderse. O sea, en el siglo XII, que es cuando se extiende desde Asia, porque su origen es asiático, vienen de la India, de Birmania, y se extienden a través de los barcos de los cruzados, son portadoras de la Yersinia pestis, de esta bacteria de la peste negra. Lo que pasa es que, claro, durante muchos años se ha dicho que era la rata la responsable principal. No, la rata es responsable porque es portadora del virus, pero realmente quien se encarga de transmitirlo es la pulga que llevan encima, que entonces al ingerir su sangre, lo que hacen es lo que es el virus se reproduce en el bocio de la pulga, obstruye el esófago, y entonces al no poder alcanzar el estómago y al pasar a otro huésped, la pulga a la hora de picar vomita esta sangre y entonces se transmite la bacteria. Después, claro, después la gente, el consumo de carne contaminada, de agua contaminada, los piojos también, son los responsables realmente de la extensión de la propia enfermedad. Pero entonces tenían esa mala fama, o la mala fama se creó a partir de ese momento. Se creó a partir de ese momento. Anteriormente tampoco se tenía un conocimiento tan amplio, ¿no? Porque estaba principalmente en la zona de Asia. Pero es a partir de este momento, además con la intervención de la Iglesia, que demoniza al animal, lo identifica directamente como un animal demoníaco, un animal que posteriormente también se relaciona con la brujería. Esto queda marcado durante muchísimos siglos. Pero las ratas que estamos comentando, la rata negra no es la rata que tenemos ahora. No. En las ratas, o sea, en las casas y en las ciudades. Y además estas ratas, en un momento dado, tenemos la mala suerte de que, pues no sé, se mete en nuestro negocio, se mete en nuestra casa, es muy difícil el conseguir, pues eso, eliminarlas o exterminarlas, porque es como que van aprendiendo, ¿no? Según van, incluso hay cantidad de venenos y de cosas, pero no hay forma de exterminarlas así fácilmente. Exacto. Primero que la nuestra, como yo le digo muchas veces, es la rata parda, la rata gris. Esta se extiende en el siglo XVIII y además es una rata asiática, pero que se extiende por Europa a través de barcos que van de Dinamarca. Y entonces, como es una rata más grande y también es más territorial, consigue expulsar a esta rata negra que se va a los campos, que hoy en día sí que está volviendo bastante en las ciudades, pero que la rata negra no es un animal que es tan agresivo ni tan territorial. Pero sí que es cierto que una vez que una rata entra en un hogar, primero hay que pensar que es muy probable que hayan otras cerca, porque lo que están haciendo es buscar comida y además funcionan por un orden jerárquico. Pero después también es cierto que con los años ha habido una evolución dentro del metabolismo de estos animales y entonces están volviendo inmunes a ciertos venenos. Por lo tanto, el consejo siempre es intentar, en caso de que localicemos una rata y no se vaya de manera sencilla, es decir, pues abriendo una puerta y que el animal huya, que en muchas ocasiones afortunadamente pasa así, es recurrir a un controlador de plagas que pueda estudiar bien, sobre todo, ya no solamente el hecho de que quita el animal del hogar o de la empresa, de donde sea, sino localizar que no haya establecido a lo mejor algún nido en el propio edificio. ¿Hay error, mito, leyenda cuando decimos la expresión y cuando lo utilizamos? Cuando hablamos de ratas de laboratorio, ¿nos estamos refiriendo a ratas o al macho del ratón? No, a ratas. O a la rata femenino del ratón. No, se trabaja con ratones para ciertos estudios y luego para otros más amplios a la rata. Y la rata es principalmente, primero, además son ratas que normalmente ya están criadas por empresas, porque así llegan al laboratorio con el lo que es el material genético, con el ADN lo más limpio posible y lo más controlado, pero luego además se lleva por su neuroplasticidad, es decir, tiene una inteligencia muy grande y son capaces de adaptarse muy rápido a diversos medios, aprenden muy rápido, cosa que el ratón no es así. El ratón, yo he tratado con gente que ha trabajado con ellos en laboratorios y dicen que son animales muy tontos, mientras que las ratas es todo lo contrario, y que además muestran una empatía muy grande hacia otras ratas que están sufriendo, pues a lo mejor el mismo el mismo tratamiento, al igual que la relación que establecen con sus cuidadores. Decía eso porque le debemos mucho a la ciencia, le debe mucho a la aportación de las ratas en el laboratorio. El gran desarrollo de la ciencia se debe precisamente a experimentación con este tipo de animales, que se merecen, ya los tienen en algunas ocasiones, pero se merecen un monumento porque nos están ayudando mucho y gracias a ellas estamos aprendiendo muchas cosas. Sí, fuera de ese miedo, esa aversión que le podemos tener a la rata, hay que valorar toda la labor humanitaria que están haciendo. Primero, eso, a nivel de experimentación. Pero luego también se están utilizando ratas, como por ejemplo la rata de Gambia, que hay una ONG que es Apopo, que se encarga de domesticarlas para poderlas llevar a terrenos donde ha habido conflictos bélicos para la localización de minas terrestres, porque tienen un olfato muy grande y además como no pesan... no tienen el peso suficiente como para activar la mina, pueden pasar por encima y entonces dar el aviso. Pero es que además sirven también para la localización de drogas, de tráfico de animales prohibidos, ¿no? O sea, de animales exóticos, entre otras cosas. Uh-huh. ¿Ves? Yo este caso no lo conocía. Pero sí sabía algo que tú comentas de la rata topo desnuda, que es un caso excepcional dentro de esta especie y que se está estudiando muchísimo ahora en investigación, incluso para el tema de la longevidad, porque no se comporta como es habitual en una rata, ¿no? No, además es un animal realmente asombroso. O sea, es algo prácticamente insólito, porque es un roedor que puede llegar a vivir 30 años, que además tolera prácticamente todos los tipos de cáncer, o sea, es prácticamente inmune, es capaz de aguantar 20 minutos la respiración, y luego además la hembra es fértil hasta el último momento de vida. O sea, es un animal que es asombroso y que por eso se está estudiando, ¿no? Para conocer más qué es lo que la hace inmune, que lo hace prácticamente inmortal, ¿no? Porque claro, tiene un periodo de vida, pero sí que es capaz de soportar muchísimas enfermedades. Una de las cosas que tú explicas en el libro y que me parece muy importante y que tiene que ver con lo que hemos comentado es la aportación científica y lo que demuestran a nivel científico. Las ratas, las sociedades que forman las ratas tienen mucho que ver y se puede conocer mucho en relación a la teoría de la evolución, en relación a la diversidad, en relación a la ventaja de los más fuertes. La verdad es que todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia, con el mundo del desarrollo y de la evolución, se ve en las manadas de ratas. Sí, además es que yo lo digo, o sea, la rata es un reflejo perfecto de la sociedad. A medida que nosotros hemos ido evolucionando, la rata también ha seguido en una evolución. Y un ejemplo perfecto es con la llegada del coronavirus y cómo el animal se adaptó también a la situación, ¿no? O sea, nosotros llegó el coronavirus, llegó un confinamiento y nos costó en cierta medida adaptarnos a este. Y sin embargo la rata supo buscar una salida. Es decir, perdió el sustento principal, que eran todos los desechos que hacían, por ejemplo, restaurantes, supermercados, y buscó otras maneras de obtener alimento. Eso, claro, ¿eso qué hizo? Que si eran más valientes, hasta el punto de acceder, buscar accesos a viviendas para buscar el alimento y por lo tanto poder alimentar su colonia. Y eso ha hecho que precisamente también pierda un miedo que antes quizás pues tenía más hacia el humano. Hablando de alimentos y también un mito que quiero que me digas si es cierto o no. Siempre relacionamos el queso con la rata. En cambio a mí me dijeron en su momento que en realidad no es que les guste el queso, sino que lo que les gusta es la grasa. ¿Eso es cierto? Es cierto. Además, depende de la especie. Por ejemplo, la rata negra se alimenta más de vegetales, de semillas, sí que de huevos, por ejemplo, de nidos, pero la rata norvegicus, la rata nuestra que decía antes, la rata alcantarilla, les gusta la comida grasienta, les gusta la comida procesada, y eso ha hecho también que tengan un aumento más grande. O sea, en esto he coincidido, que pude hacerlo durante la investigación del libro, al hablar con controladores de plagas, que todos relacionaban lo mismo, que parecía que la rata estaba siendo más grande, que había aumentado de tamaño, y era por todos estos años que ha cambiado también nuestra alimentación. Nuestra sociedad está siendo más obesa precisamente por toda esa comida rápida que comemos y comida procesada. Y ellas ocurre exactamente lo mismo, es decir, están engordando y eso lo están pasando genéticamente a sus crías. Y, por ejemplo, por la investigación que has hecho, hay mucha leyenda que en Nueva York están unas ratas que, vamos, que son casi como leopardos o conejos gigantes. ¿Dónde tú, por lo que has estado estudiando e investigando, crees que están ese tipo de ratas enormes? A ver, ya para empezar hay especies que son de ratas que son de tamaño muy grande. Esta rata de Gambia que mencionaba antes, que ayudaba en la localización de minas terrestres, son ratas africanas que pesan alrededor de 1.5 kilos, 2 kilos y miden 1 metro con cola. O sea, son ratas muy grandes. Pero luego independientemente, sí, es verdad, o sea, impresionan. Y además durante una temporada se comercializaban como mascotas exóticas. O sea, que estas ya son grandes. Después ya hay otras especies, como por ejemplo la rata de bambú, que también es asiática y que se come en China su carne. Son ratas de 4 o 5 kilos. Lo que pasa es que anatómicamente no se parecen en nada a esta rata parda, la rata gris. Pero sí que es cierto que zonas como, por ejemplo, en Nueva York, ahí es donde más se está mostrando, incluso en el Reino Unido, que estas ratas están creciendo y que están siendo más grandes. Y es precisamente por esta alimentación que se le está dando y que les está provocando ese cambio evolutivo. La verdad es que cada vez que escuchamos esa palabra y lo hacemos en atribución a una serie de personas, tenemos que despertarle todas las alarmas. Hitler, antes del holocausto, llamaba ratas a todos sus enemigos. También es importante que sepamos que se han llevado así a los enemigos de el poder de cada momento. Históricamente es injusto todo lo que se ha dicho, pero tiene todo un fundamento y todo una historia y unas leyendas bueno, que hay sobre las ratas, y las ratas nos han aportado muchísimas cosas. Pero Iván, se titula así tu libro, Iván Mourín, Ratas en Luciérnaga, está el libro. ¿Cómo demonios se te ocurrió escribir un libro pensando que, bueno, ibas a hablar durante 200 páginas del mundo de las ratas? Y da para tanto y para mucho más, ¿eh? Sí, mira, es una de las preguntas que más me hacen. Pero el tema está en que yo me di cuenta de que para ser un animal tan cercano, tan próximo a nosotros, sabemos muy poco. O sea, sí que es eso, se genera ese miedo casi genérico en nuestra sociedad, pero realmente sabemos muy poco del animal. Y yo creo que es un animal que es muy interesante. O sea, es muy inteligente, es sociable. Es lo que comentaba antes, ¿no? En ciertas condiciones muestra una empatía muy curiosa, y luego además toda esa leyenda, toda esa mitología que hay alrededor es sorprendente. Y no, y cada vez se utiliza más como mascota, ¿eh? Yo tengo un sobrino que tiene 2 ratas de mascota. Sí, además como mascotas muestran realmente una conducta asombrosa. Además eso, aprenden muy rápido, y sobre todo como tienen satisfecho una de sus prioridades, que es la alimentación, no tienen por qué mostrar la agresividad como tanto se especifica en otras ocasiones. Y conviven con 2 gatos, Iván, imagínate. Sí, además eso, o sea, son capaces de convivir con otras especies sin ningún tipo de problema y además llevándose muy bien. Iván, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias también por este libro que tanto y tanto nos está enseñando. Ratas, se titula. Iván Mourín, su autor, ha estado también esta noche con nosotros. Iván, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. El libro se titula Ratas, el autor es Iván Mourín, que ha estado esta noche con nosotros. A Laura Falcón, los ecos del pasado, le escuchamos en el siguiente tramo de programa, hablando sobre amuletos, sobre magia cotidiana, pero antes vamos a escuchar las noticias en la actualidad y continuamos en La Rosa de los Vientos después, y lo hacemos hasta las 5 de la madrugada. Lo dicho, ahora llega la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, nueva hora en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Hablamos de la esclavitud en el mundo de la industria textil, sobre todo y muy importante en Asia. Tenemos también Cuéntame cómo pasó y ahora mismo Ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos habla de magia en casa, magia cotidiana. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado en el que se fundamenta una serie de cosas que tenemos en el día de hoy. En los ecos del presente, cuando miramos una casa, cuando miramos un lugar, ¿quién no? Incluso nosotros mismos hemos tenido manos de Fátima, ojos de Horus. Tenemos una serie de objetos, cruces de Caravaca, tenemos una serie de objetos que son casi casi mágicos, que son casi amuletos, que es una forma de llamar a la buena suerte. Sobre eso hablamos, sobre esa magia, sobre esa forma de magia cotidiana, hablamos esta noche en los ecos del pasado. Y lo hacemos, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Yo creo que nos une a todos. Tenemos algún tipo de objetos de ese estilo. En algunas ocasiones hemos recurrido a ellos. Creamos o no creamos, esos objetos forman parte de nuestra vida, porque la suerte, la buena y la mala, forma también parte de nuestra vida, y queremos ahuyentar la mala suerte, y ese es el fundamento de muchas cosas, ¿no? Claro, yo creo que lo primero que hay que aclarar cuando hablamos de creencias, entramos en el tema pues de rituales y de amuletos y tal, lo primero que hay que dejar claro, porque hay mucha gente que luego se mete en unas historias sinceramente rocambolescas y además peligrosas en algunos casos, es no que el mal de ojo no existe, pero que es muy difícil que alguien te pueda, digamos, poner un mal de ojo, porque el mal de ojo es un ritual que solamente muy poca gente en el mundo sabe hacer de forma correcta. Normalmente, además, es gente que no está precisamente en España, está en Haití o en lugares de estos tipos. Es gente chamánica que lleva toda su vida practicando ese tipo de magia y además tiene una serie de condicionantes que hacen muy difícil que alguien tenga mal de ojo. Lo digo porque a mí, sinceramente, en estos temas me preocupa mucho esa gente que de repente se va a un curandero, se va a saber a quién, y le quitan la mitad de su vida, la mitad de su cartera, diciéndole que le van a quitar no sé qué narices, ¿vale? Algunos entonces, no quitan primero, la mitad de la cartera, quitan toda la cartera en los próximos 10 años. Por eso mismo, lo primero que quiero es que la gente se libre de esa idea, desestime esa idea y que piense que para realmente llegar a ese extremo tiene que haber pasado algo muy raro y una persona además con unos conocimientos que no es lo habitual. Dicho esto, sí que es verdad que podemos a veces pues vivir en casas digamos que quizás están mal espectradas. Hay temas de feng shui, hay temas de energías, hay temas incluso de que en un hogar pues pueda haber quizás pues algún tipo de ente o de algo que pueda haberse quedado. Podemos hablar incluso de que la envidia en el trabajo, en otros sitios, en otros momentos de nuestra vida, puedan llevar a quizás a malas influencias o a malas sensaciones. Y hay cosas que ayudan a quitar eso, ¿vale? Dicho esto, sí que me gustaría pues hablar de algunos rituales de limpieza, de algunos amuletos, para qué sirven, cómo se pueden utilizar. Y en la medida que uno piense que eso puede ayudarle a sentirse mejor, pues es fantástico que lo utilice. Pero lo que te digo, siempre teniendo muy claro en la cabeza que no nos dejemos llevar por locuras porque no es el caso. Y te lo dice una que además cree bastante en todos estos temas, pero siempre hay que cogerlos con pinzas. Por supuesto que vale. Sí, hay que cogerlos ahí con pinzas. No, huir sobre todo de quien tiene fórmulas mágicas, que normalmente esa fórmula mágica pasa por lo que decías anteriormente, por la billetera, por la cartera. Quien quiera ayudarnos nuevamente no nos va a cobrar. Sí, sí. Dicho esto, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para limpiar una casa? Es decir, cuando llegamos a una casa y notamos esa sensación de pesadez en el ambiente, de que quizás la casa no tiene buenas energías. Bueno, pues hay algo fantástico, que es la salvia. La salvia, además, es una cosa natural, que la podemos encontrar en herboristerías, la venden también en algunas cadenas como Natura, por ejemplo, y es muy fácil, simplemente cogemos un cuenco, esa salvia, que es como unas maderitas, se quema sobre el cuenco, con cuidado de no incendiar nada también, y en la medida que va soltando humo, pues podemos ir recitando algún tipo de ritual, algún tipo de pregaria para que se limpie la casa. Mucha gente lo que hace es encomendar estos ruegos, por ejemplo, al arcángel San Miguel, que es muy típico en lo que son las limpiezas, pero eso sí que encontraréis en las redes lleno de posibles oraciones que podéis decir mientras vais pasando por las habitaciones con esas hojas de salvia pues encendidas, que van soltando, ya veréis, un humo blanco que además huele muy bien, es como aromático, tiene un punto a incienso y que sirve para limpiar las estancias, ¿vale? Eso es fantástico. Otra cosa que también se puede hacer para limpiar casas es poner pequeños recipientes con sal. La sal en la magia sirve para chupar recabar toda la energía negativa, y a veces incluso lo podemos saber porque cuando hay una casa con una carga muy negativa, la sal se vuelve negra. En ese caso sí que igual vale la pena avisar a alguien que domine para que te haga una limpieza más a fondo, porque si la sal sale muy oscura es que realmente hay algo realmente malo en la casa, y eso sí que ya pues son palabras mayores. Pero la sal, si no, también sirve para limpiar. También, por ejemplo, podemos acudir pues a nivel personal ya a lo que llamamos baños. Hay productos, venden productos las tiendas esotéricas, que son pues mezcla de diferentes elementos, de diferentes fragancias, que sirven para lo que se llama baños personales, ¿no? Para que una persona, pues cuando está en la ducha, se pueda enjuagar con esa sustancia. Luego hay que aclararla porque normalmente huelen un poco raro, pero sirven pues para limpiarse uno también de lo que consideramos malas energías. Pero si te parece, vamos a pasar a hablar de amuletos, que los hay y muy interesantes, y además un poco de por qué, de dónde viene la superstición o la creencia en ellos. ¿Te parece? Venga, pues vamos a hablar, he citado algunos de los que tenemos habitualmente en nuestro domicilio. No pensamos en su historia, no hace falta creer en ellos, pero tenemos por lo menos una, bueno, culturalmente forman parte de nuestra existencia y forman parte de nuestras posesiones, culturalmente. Otra cosa es a nivel de creencias, a nivel de autenticidad, pero sí que culturalmente forman parte de nuestros objetos y de los que tenemos. Pues mira, vamos a empezar por uno muy básico, por la estrella de cinco puntas, que todo el mundo en alguna vez pues ha tenido curiosidad, ¿no? Mira, hay que decir que el objeto está vinculado, curiosamente, a la manzana de Adán. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú abres una manzana por la mitad, es verdad que en el centro parece como si hubiera una especie de estrella de cinco puntas. Pues la leyenda dice que la estrella de cinco puntas se remite a este primer símbolo de la humanidad, prácticamente. Es un pentagrama, se utiliza en magia blanca, por ejemplo, para cuando haces un ritual ponerte tú dentro y evitar que lo negativo que hay fuera durante el ritual pueda invadir tu espacio. Se utiliza también como talismán y dicen que atrae la buena suerte, además de proteger pues a la persona que lo lleva de enfermedades, y atrae también pues el bienestar y la fortuna a la vida del portador. Otro, por ejemplo, que también deriva de esa primera estrella es el tetragramatón. Es que también los nombres, como siempre, yo y los nombres, pero bueno. En este caso hablamos también de un talismán muy parecido a la estrella de cinco puntas, porque en su interior hay esa estrella. Lo que pasa es que esa estrella está rodeada como por dos círculos concéntricos. Este símbolo era utilizado inicialmente por los hechiceros de la edad antigua y era habitual usarlo en las paredes de construcciones de nuevas casas para protegerlas de la negatividad y también de las malas energías. Con el tiempo pasó a ser pues una joya que se podía llevar encima, y también sirve para proteger frente a todo tipo de males. Actúa frente a las energías oscuras y es muy eficaz contra el supuesto mal de ojo, las envidias o las entidades negativas. Así que, y esto lo podéis encontrar en muchísimas tiendas esotéricas o no, lo venden, yo creo, como decías tú, Bruno, pues una cosa que es bastante habitual encontrar en sitios varios. De todas formas, contra las envidias, la mejor forma es de luchar contra las envidias es que joroba, que la gente no envidie solamente lo bueno, y bueno, que busquen la otra persona lo bueno y también las cosas malas, y que no solamente quieran lo positivo, sino que quieran todo, quieran lo positivo y lo negativo. Sí, entonces se solucionan muchas envidias. Efectivamente. Mira, otro de los amuletos, como comentabas tú al principio, es la cruz de Caravaca. Esta procede pues de la provincia de Murcia. Es un amuleto contra el mal de ojo, está formado por una cruz con una llave y dos ángeles, y tiene un significado de protección para los creyentes católicos, pues cuenta la leyenda que la cruz fue llevada por dos ángeles a Murcia. Este amuleto estaría integrado en la cruz de Cristo, y la creencia dice que si lo llevas colgado en alguna parte del cuerpo tendrás un parto, por ejemplo, sin complicaciones. También asegura bienestar económico y protege, pues como decíamos, del mal de ojo. También, por ejemplo, antiguamente se creía que la cruz de Caravaca podía curar las verrugas. Curioso, pero es así. O incluso, fíjate, también decían de la cruz de Caravaca que podía garantizar un buen provenir de un matrimonio. Bueno, ¿sí? Eso ya, creencias varias, sí. Yo creo que eso no lo garantiza nadie. Pero eso bueno, no lo garantiza nadie, no. Es que eso no existe. Exacto. Básicamente. Bueno, sigamos. El ojo de Horus. En este caso nos vamos pues a la mitología egipcia. Representa a Uidad, el ojo con propiedades mágicas que fue otorgado a Horus por el hijo de Osiris tras perder su ojo izquierdo. Es un símbolo de estabilidad cósmica y aporta plenitud. Entre sus propiedades está, por ejemplo, proteger, curar, la magia y la purificación. También es un símbolo vinculado al sol, al orden universal, y lo convierten pues en uno de los amuletos de buena suerte quizás más utilizados. Luego entramos en otro campo que es enorme, que es el campo de las gemas. Las gemas, como todos sabréis, pues las venden en muchas tiendas con diferentes propiedades, ¿no? Voy a hablaros aquí de algunas que sirven para varias cosas. Por ejemplo, el ámbar, dicen que atrae la compasión y protege de las malas influencias y de los accidentes. El granate incrementa el deseo sexual y la sensibilidad. Y colocado, dicen, debajo de la almohada, sirve para proteger contra las pesadillas y los malos espíritus. Tenemos también el lapislázuli, que es una piedra pues azul muy bonita, que ayuda a meditar, atrae la amistad y el amor y se usa frecuentemente para hechizos vinculados con el amor, por ejemplo. También podría servir contra las malas energías, pero en el caso de las malas energías yo creo que hay otros más potentes. El ónix ahuyenta las desgracias, atrae la fuerza y el coraje. Las perlas dicen que protegen del fuego, aleja los males y se usa para encantamientos de amor también muchas veces. El topacio. En este caso, el topacio protege de las lesiones. Dicen que incrementa la felicidad y la inteligencia. La turquesa, que sirve para proteger contra las malas influencias. Y también dicen pues que, por ejemplo, es una piedra asociada al día miércoles, o sea que es aconsejable llevarla, por ejemplo, en una bolsa los miércoles. Como decías, luego pues saltamos a otro tipo ya de amuletos que vienen de diferentes tradiciones. Por ejemplo, la mano de Fátima. En este caso es un amuleto musulmán y judío, y su uso está extendido a lo largo de Medio Oriente y África del Norte, y cuentan que también protege de los males de ojo. También es conocida como la mano de Dios y se cree que tiene un significado parecido a algo así como que Dios te acompañe o que Dios te bendiga. También tenemos el martillo de Thor. Hablamos en este caso del dios nórdico, del trueno y de la fuerza, y la leyenda dice que es un símbolo protector para los dioses de los países nórdicos y que se asocia con la protección pues en Alemania y en Países Bajos, por ejemplo. Se cree que aleja las malas energías y que protege contra los enemigos. Te iba a decir, muchos habrán pensado en el actor que protagoniza las películas de Thor. No tiene nada que ver con él, ¿eh? Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, la rosa de Jericó, esa rosa del desierto, ¿no? Nuevamente de África. Y en este caso, su propiedad más destacada es, pues, por ejemplo, tiene que ver con revivir. Es decir, de hecho, ella dicen que si la metes en agua, revive en cierta manera, ¿no? Se considera, pues, como un amuleto de eso, de restaurar cosas o incluso de proteger el hogar. También tenemos la tul marina negra. En este caso la asociamos sobre todo a protección, a absorber energías negativas y a mutar las energías negativas en positivas. Por eso es muy interesante. Normalmente es para llevarla en un colgante. Se aconseja llevarla en un colgante. Pero bueno, como ves, la lista es muy extensa. Y luego vamos a ir quizás a cosas más raras. Por ejemplo, el trébol de cuatro hojas. ¿Quién no ha oído hablar del trébol de cuatro hojas? Bueno, pues el trébol de cuatro hojas es de hecho una mutación poco frecuente de la planta y que normalmente tiene tres hojas y por eso se considera que da buena suerte. Destaca como uno de los símbolos de buena suerte quizás más antiguos. Nos remontamos pues a civilizaciones muy antiguas para encontrar el origen de este trébol y su asociación con la magia y con la buena suerte. Nos remitimos quizás a culturas como los mayas, los celtas, los egipcios, ya hablaban de ese trébol de cuatro hojas, y bueno, y en particular se asocia a San Patricio y a Irlanda, ¿no? Bueno, cuenta la leyenda que San Patricio un día estaba buscando un trébol normal y pues para explicar a los celtas el concepto de Trinidad, pero en ese momento se encontró uno de cuatro hojas y que a partir de ahí nace la tradición. Se sabe también, por ejemplo, que los druidas que vivían en las islas británicas hace el 200 antes de Cristo creían también que era un símbolo sagrado. Bueno, pues como ves, es también un símbolo muy extendido. Luego, por ejemplo, tenemos otros más raros, como puede ser el Triángulo de Salomón, que se conoce pues como símbolo protector, porque gracias a él dicen que Salomón encarceló a los malos espíritus. Tenemos también el denominado Puño de Azabache, que protege a las personas contra energías malignas, y sobre todo es un amuleto muy popular para uso con niños, cuentan. La Medalla de San Benito, que viene de la tradición cristiana, es para defenderse de los demonios. O por ejemplo hay otros amuletos pues compuestos de llaves, que es para proteger de enfermedades, o el búho, que simboliza la sabiduría y también está vinculado a la prosperidad y la inteligencia, o el elefante, que por ejemplo en los países asiáticos es muy habitual, que con la trompa levantada dicen que atrae la buena fortuna y ayuda a defenderse de las adversidades. Y ahora la pregunta es, bueno, si realmente pongamos el supuesto de que alguien tiene mal de ojo o que alguien realmente tiene un problema en casa o personal de energías muy negativas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué rituales podemos aconsejar o se pueden llegar a hacer? Bueno, mira, quizás el amuleto más conocido cuando hablamos de mal de ojo es precisamente el ojo, o sea, el ojo turco o el ojo de Horus. Son quizás los dos más usados. Pero también, por ejemplo, tenemos al coral rojo, que es muy usado para lo que es el mal de ojo, o como piedra podemos hablar del azabache. También tenemos, pues como hemos dicho antes, que le hemos mencionado, la mano de Fátima, o la figa, que es brasileña, que también sirve al mismo propósito. Pero luego hay un ritual que yo lo recomiendo, es un ritual preventivo, ¿vale? Pero es un ritual fácil de hacer, y que lo puede hacer cualquiera en su casa, y no tienes que coger nada raro ni nada extraño, que normalmente los rituales lo que tienen son cosas muy raras que a la gente le cuesta de conseguir. Aquí no, son cosas muy normales. Mira, es el ritual de las tres aguas, y lo único que necesitamos es tener una piedra que se llama ojo de tigre, que la podemos encontrar en cualquier tienda de minerales, o en una tienda esotérica, o en muchas tiendas que tienen piedras de estas gemas, la encontraréis, ¿vale? Es una piedra que es con tonos marrones y hace como unos dibujos rasgados. Pues bueno, esta piedra, lo que hemos de hacer es sumergirla 3 días seguidos en diferentes aguas. No vale la del grifo. Es decir, por ejemplo, podemos coger agua de mar, podemos coger un agua de rosas, o podemos ir a una tienda de estas que tienen aguas así curiosas y comprar, por ejemplo, un agua del río Jordán o algún agua de este tipo, ¿vale? Pues la tenemos 24 horas sumergida en agua, 24 en otra y 24 en otra. Y después nos la llevamos siempre encima, da igual si es en un monedero, si es como collar, si es en la muñeca. Hay que llevarla encima. Y eso es una protección muy buena para cualquier mala influencia o para cosas negativas. Con lo cual, es un ritual fácil de hacer y que se hizo además popular hace mucho tiempo y que es, bueno, es sencillo de realizar. Y luego, otro ritual, y en este caso es un ritual para realmente saber si tenemos mal de ojo, ya que hay gente que cree que puede realmente llegar a tener mal de ojo, pues bueno, vamos a darle un ritual para que averigüe si realmente lo tiene. Es el ritual del huevo, y se hace desde hace muchísimos años, es muy antiguo, y bueno, y es muy fácil de hacer, ¿vale? Pues el caso que lo que hemos de hacer, que es, pues tenemos un huevo de una gallina, como es obvio, necesitamos un vaso con agua y necesitamos una pizca de sal. Y existe varias maneras de realizarlo, pero bueno, el caso es que te asegures que el huevo esté fresco. Ya sabemos que para que un huevo esté fresco, más allá de la fecha de caducidad, si lo pones en un vaso con agua, ha de tocar el fondo, no puede quedarse flotando. Si se queda flotando, tirarlo, pero incluso a la hora de cocinar hay que tirarlo. ¿Vale? Pues cogemos un huevo que esté fresco y lo pasamos con la mano derecha por el largo y ancho de todo nuestro cuerpo. Nos lo pasamos por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se supone que lo que hace el huevo es absorber todas esas energías negativas, todo lo que podamos tener malo en el cuerpo, ¿vale? Una vez lo hemos pasado por todos sitios, se rompe el huevo y se vierte su contenido en el vaso con agua. Bueno, con el vaso con agua y con una pizca de sal, ¿vale? El caso es que, bueno, una vez hacemos eso, lo que hemos de conseguir es que, bueno, que ese huevo, pues que se queda así en el agua mezclado con el agua y la sal, luego desaparezca. Pero, ojo, solamente podemos tirarlo al váter. No se nos ocurra tirarlo por otro sitio, al suelo, lo que sea, porque eso daría mala suerte. El huevo se supone que ha absorbido todo lo negativo. Cogemos ese huevo y lo tiramos al inodoro y tiramos de la cadena para que desaparezca las energías negativas de nuestra vida, ¿vale? Bueno, se supone que esto tiene que funcionar para deshacernos de cualquier energía negativa o para pues librarnos, efectivamente, y limpiarnos de cualquier cosa que podamos tener. Hay otros rituales. Pensemos que lo que nos ha traído mala suerte, exacto, de una forma u otra, lo enterremos y lo mantemos bien lejos y fuera de la vista y del alcance. Efectivamente, hay otros rituales con el huevo que sirven para comprobar, o teóricamente para comprobar si tienes mal de ojo, pero bueno, yo creo que es más importante, tengamos o no tengamos mal de ojo, quitarnos las energías negativas, limpiarnos y ya está. Es más fácil eso que liarnos más la manta a la cabeza. Desde luego que sí. Bueno, pues hemos comentado algunas cosas que tienen que ver con lo que se puede hacer, incluso lo que se hace a nivel histórico, pensemos a nivel legendario, lo que se hace para luchar contra la buena, contra la buena suerte, no, contra la mala suerte, para conseguir la buena suerte. Eso es lo que se ha hecho. La verdad es que lo que pensamos es que siempre han estado presentes esta serie de rituales y que en muchas ocasiones tenemos objetos y decimos cosas que tienen un fundamento en este tipo de historias. Un tipo de historias que nos cuenta Laura Falcolara todos los jueves por la noche, también aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible, junto a Lorenzo Fernández. El próximo jueves por la noche, cuando acaba Radio Estadio Noche, a la 1:30, la noche del jueves al viernes, ¿de qué nos vais a hablar esta semana? Pues este jueves vamos a hacer un directo, así que aquellos oyentes que quieran enviarnos WhatsApps ya saben que tienen el número del Colegio Invisible para enviarnos mensajes, para decirnos lo que quieran y para opinar. Pero el tema del que vamos a hablar va a ser precisamente Jesús a los ojos de la arqueología, tema que además también ocupa la portada de este mes de Año Cero. Es un tema interesantísimo, de realmente qué nos puede decir la arqueología, sobre esa figura a caballo entre la mitología y la realidad, y saber realmente qué hay de cierto tras el personaje de Jesucristo, ¿no? Y es un debate, bueno, que puede durar horas, de hecho, si nos dejaran. Desde pero luego, bueno, tenemos además, una hora y media. Pero es que Jesucristo es el gran protagonista de estos días que comienzan ya mismo, la Semana Santa. Evidentemente, claro, había que hablar de Jesucristo porque es una figura que a nivel arqueológico, a nivel histórico, a nivel de misterios, es amplísima. Se puede decir mucho, no sabemos el todo, pero cada día vamos sabiendo un poquito más, y la verdad es que todo lo que contamos y todo lo que decimos es realmente interesante. Nosotros llevamos haciendo programas toda la Semana Santa sobre la figura de Jesucristo muchísimo tiempo. Es amplísimo para lo que da una vida, o la vida de la persona más importante de la historia, no del siglo XX, sino, bueno, evidentemente que no, pero de toda la historia de la humanidad. La figura de Jesucristo ha sido la principal, la que ha movido absolutamente todo, ¿eh? Bueno, es que en general la religión, yo siempre digo que hay dos o tres temas que todos se basan en ello, ¿no? Uno es la religión, la otra son los sentimientos y la otra es la política. Y con esas tres realmente se mueve todo, por desgracia o a veces por suerte, depende. El próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, jueves por la noche, madrugada del viernes, cuando acaba Radio Estadio Noche, ahí está el Colegio Invisible. Y en Prisma Publicaciones os invitan a conocer algunos de los países y ciudades más importantes de Europa, más importantes, mistéricas y con más historia. Por ejemplo, Roma, porque os vais a Roma, a una de las grandes capitales de Europa, y todos los oyentes están invitados. Efectivamente, vamos a ir el escritor y comunicador Manel Loreiro y servidora del 4 al 11 de julio, y empezaremos nuestro viaje en Roma, además explicando cosas que algunas no son tan conocidas, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, fantasmas como el de Nerón o Mescalina que se aparecen. En el caso de Nerón, por ejemplo, ¿por qué se desenterraron sus huesos de donde estaban y se trasladaron? Hay toda una historia de un papa detrás de ese desentierro de huesos. Hablaremos y visitaremos las catacumbas, hablaremos de la realidad, porque mucha gente cree que las catacumbas pues empezaron como forma de protección de los cristianos, y no es así. Empezaron porque necesitaban más espacio para enterrar a gente, porque lo que eran las necrópolis externas a la ciudad estaban llenas. Bueno, explicaremos muchísimas historias, recorreremos lugares típicos y otros no tanto en Roma, pero además, como siempre, pues las noches cuando la gente viaja con nosotros son distintas, porque charlamos de temas, aparte hacemos a veces algún tipo de investigación, algún tipo de experimento, que en este caso lo haremos. Yo ya he dicho que me comprometo a hacer una noche de psicometría y de evidencia, lo cual pues va a ser la primera vez que hago eso así de forma pública con un grupo, pero bueno, puede estar muy interesante. Y luego de ahí pues viajaremos hacia Florencia, pasando como no por la inigualable y la preciosa ciudad de Siena, y en Florencia pues recorreremos toda la capital, viendo pues esos lugares tan únicos y esas figuras tan fantásticas de Miguel Ángel. También pues acabaremos en los museos de los Uffizi, conociendo historias tan apasionantes, por ejemplo, como la de la primera mujer que fue capaz de llevar a un hombre a juicio por una violación. Hablamos de una pintora del barroco, que no era una época donde eso fuera habitual, la verdad. Bueno, como estas historias, muchísimas más que aprenderéis si venís con nosotros y nos acompañáis del 4 al 11 y visitáis la página de viajesprisma.com. En viajesprisma.com ahí está toda la información, y tenemos que decir a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan y quieran ir ahí, estáis preparando viajes a Roma, viajes a Bosnia, que acudan a esa página web, ahí está toda la información para poder acudir con vosotros en viajesprisma.com, ¿no? Efectivamente, y sí, viajarán a Bosnia Lorenzo Fernández y Josep Guijarro la primera quincena de agosto, así que aquellos que quieran, pues en Viajes Prisma tienen toda la información. Y Laura Falcolara el próximo domingo por la noche aquí en Los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos, nos contará muchísimas más cosas. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. Chao. Y un clásico, Las pirámides y sus enigmas, protagonistas esta noche en el relato de Silvia Casasola en Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó. Apenas unas semanas os contábamos el increíble descubrimiento en un túnel secreto, la Gran Pirámide de Keops. Y gracias a la revolucionaria tecnología utilizada por el proyecto Scan Pyramid, con rayos cósmicos se descubrió este túnel. Pero si os digo que hace un siglo un nieto de asturiano quiso hacer lo mismo, pero la tecnología de entonces no se lo permitió, ¿te lo creerías? Pues eso es lo que nos va a contar hoy Javier Sierra, amigo y antiguo colaborador de La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Javier, es un placer recibirte en La Rosa. Muy buenas noches, Silvia. Qué recuerdos me trae siempre hablar contigo. Bueno, yo cuando leí esta historia en tu artículo de La Razón, la verdad es que digo, no me puedo resistir. Esto lo tiene que contar a los rosaventeros. Y yo quiero que les cuentes quién era Luis Walter Álvarez. Bueno, pues Luis Walter Álvarez es, como has dicho al principio, un nieto de asturianos, en realidad un californiano que nació en 1911 en San Francisco y que desde muy temprana edad se fascinó con todo lo que tuvo que ver con la física. Claro que le tocó vivir un periodo muy excepcional para la física, que es el periodo del final de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Él fue parte del proyecto Manhattan, desarrolló la bomba atómica. Tuvo además una participación muy intensa en ese proyecto porque junto con Robert Oppenheimer estuvo en la prueba que se hizo en julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, en el Trinity Site, con la explosión de la primera bomba. Uh-huh. Y no contento con ver aquella explosión, pidió embarcarse en el B-29 que acompañó al famoso Enola Gay, que era el otro B-29 que lanzó la primera bomba sobre Hiroshima, para ver directamente los efectos de aquella explosión. Sí, porque él creó un aparato para poder recoger esos efectos de esos gases radiactivos, ¿no? Efectivamente, él lo que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial es desarrollar un aparato que detectaba las emisiones de gases que produciría un reactor nuclear que estuviera produciendo pues, algún tipo de armamento en la Alemania nazi. Y con un avión espía se recorrió toda Alemania en pleno conflicto para ver si los alemanes habían desarrollado ese tipo de tecnología, determinando para la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos entonces, la OSS, que no existía riesgo de que los nazis llegaran a tiempo para fabricar una bomba atómica antes que los americanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que él estuvo, para que te hagas una idea, en ese circuito de talento, de inteligencia y de proyectos secretos, ultra secretos, en un momento de la historia muy importante, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurrió después fue que Luis Álvarez, que era un personaje muy, en fin, muy inquieto, muy, muy activo, quiso hacer otros experimentos. Se dio cuenta de que la Tierra era bombardeada, es bombardeada a fecha de hoy, claro, por rayos cósmicos de manera continua, que esos rayos cósmicos, a medida que atraviesan estructuras como la piedra, el metal, el ladrillo, se van debilitando y que si uno colocara un detector en la base de una de estas estructuras, podría determinar en función de los rayos cósmicos que se recogen en la base si hay una oquedad o no. Esto tenía aplicaciones importantísimas, por ejemplo, para el estudio de los volcanes, ¿no? Nadie sabe cómo son las estructuras de los volcanes de verdad, pero se podían aplicar los rayos cósmicos para ver cómo eran por dentro y determinar si había un peligro de erupción, por ejemplo, ¿no? Pero también, y eso es la genialidad de Luis Álvarez, se le ocurrió probarlo en una montaña artificial, que era en las pirámides de la meseta de Giza, ¿no? Le dieron permiso en 1966 para colocar esos detectores de rayos cósmicos en la pirámide de Kefren. Uh-huh. No en la Gran Pirámide, sino en la que está al lado, que es igual de grande, ¿no? Y la verdad es que él tenía una sospecha muy lógica. Si en la pirámide de Keops hay un montón de pasadizos y galerías, como la gran galería de habitaciones en lo que es la mampostería, la estructura de la pirámide, en la pirámide de Kefren podría también haberlas, pero no se conocían. Así que decidió colocar esos detectores y entre el año 66 y el 69 estuvo captando los rayos cósmicos. Esto es, digamos, un decalaje muy muy lento lo que tienen los rayos cósmicos. A mí me gustaría que comentáramos cómo se llamaba ese aparato, porque tiene un nombre muy simpático, que se llama cámara de chispas. Lo llamó cámara de chispas, sí, porque él pensaba que esos rayos cósmicos eran como microchispas. Para que te hagas una idea, y los oyentes también lo entiendan, hay como una precipitación de 10.000 de estas chispas cósmicas por metro cuadrado y minuto en todas partes de la Tierra, ¿no? Y se pueden detectar. Así que lo que hizo Luis Walter Álvarez fue colocar esos detectores en la pirámide de Kefren, esas cámaras de chispas, y recoger los rayos. ¿Qué le ocurrió a Luis Álvarez? Pues que su tecnología de detección no era lo suficientemente avanzada y los rayos cósmicos atravesaron sus detectores y no impregnaron nada. Por lo tanto, en las cintas que él sacó de allí, en el material que él sacó de allí, no pudo determinar si había huecos o no en la pirámide de Kefren. Y la tecnología sencillamente se desechó hasta que hace unos años, en 2015, Scan the Pyramids, este proyecto que tú has mencionado, decidió recuperarla y con unos detectores hechos ya con gel y con materiales de nanotecnología modernos, volvió a situarlos, en este caso, en la pirámide de Keops, y ¡cray!, ahí surgió la sorpresa, porque esta vez sí funcionaron los detectores y han detectado ese pasillo que acabamos de ver en las imágenes, en los informativos, en los últimos días, pero también una gran cámara de 30 metros de longitud encima de la gran galería de la Gran Pirámide, que los egiptólogos no saben a fecha de hoy cómo van a poder alcanzar con métodos de teledetección, por dónde van a meter un cable y un endoscopio para poder filmar lo que hay dentro, ¿no? Uh-huh. Pero la cámara sin duda está, y es gracias a una tecnología inventada por este nieto de asturianos. Pero claro, fijaros, este nieto de asturianos, Luis Walter Álvarez, lo hizo en 1965. Él fue quien tuvo esa idea, que luego no funcionó por esa tecnología, por esas placas de gel que estamos comentando, y sobre todo porque ahora mismo hay muchos organismos en colaboración con este proyecto y él era prácticamente solo. Pero es que vamos a comentar más cosas sobre él, porque además de lo que hemos dicho de ese proyecto Manhattan, él también estuvo involucrado en crear unos radares especiales durante la Segunda Guerra Mundial para que pudieran aterrizar aviones con poca visibilidad, ¿verdad? Bueno, es que este hombre es de un talento extraordinario. Estaba todo el día dándole vueltas, ¿no?, a cómo sacarle partido a la tecnología y a los conocimientos de física que él tenía. Y efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial, él diseñó un tipo de radar que se comunicaba directamente con los sensores que él instaló en unos aviones de prueba, para que esos aviones pudieran seguir la señal del radar y poder aterrizar en condiciones de niebla, que era algo que en fin, hoy nos parece normal, que no tienen muchos aviones y muchos aeropuertos, pero en los años 40 era ciencia ficción absolutamente, ¿no? Uh-huh. Y por si eso fuera poco, este hombre que no lo hemos dicho, pero su padre era un médico asturiano, en fin, sí, de gran talento, también muy ¿y el abuelo? Inventor, efectivamente. Y el abuelo, sí, sí. Bueno, la historia del abuelo es que él emigra a los Estados Unidos, se casa con la hija de un marino prusiano y este hombre se instala en Hawái, donde descubre un tratamiento contra la lepra, que estamos hablando que a finales del siglo XIX era uno de los males, en fin, terribles, ¿no?, del momento. Bueno, pues eso le ocurre al abuelo, El padre también es un gran talento, es médico y también desarrolla, en fin, una metodología médica para estudiar hinchazón del vientre que recibirá el nombre del síndrome de Álvarez. Uh-huh. Pero es que su hijo, el hijo de Luis Walter Álvarez, de este físico, es un geólogo que todavía hoy vive, tiene 80 y tantos años, y que junto con su padre fue el que planteó por primera vez en 1980 que la extinción de los dinosaurios fue por culpa de un meteorito. Cuando él formuló esta hipótesis, el mundo científico poco más o menos que se rió, dijo, pero ¿cómo va a ser por un meteorito, no? Bueno, pues unos años más tarde se descubrió el enorme cráter que hay en, digamos, en el fondo del mar, en frente a la península del Yucatán, en México, que se llama el Chicxulub, y que es lo que demuestra que efectivamente ese impacto meteorítico hace 65 millones de años causó el invierno, entre comillas, nuclear, que oscureció la Tierra y que acabó con los grandes saurios. Eso también es mérito de este hombre, de Luis Walter Álvarez, de este nieto de asturianos. Así que efectivamente tenemos en nómina, aunque sea de manera indirecta familiar, pues a uno de los grandes cerebros, indudablemente, del último siglo. Sí, sí, porque es un poco lo que en su momento fue López Alegría, ¿no? Que era el primer astronauta, y claro, también ahí medio español, medio norteamericano, pues en este caso le pasa a Luis Walter Álvarez, que fue un auténtico pionero. Yo no sé si a él y a sus hijos le reconocieron el mérito de pues eso, de que esa hipótesis se confirmara, de que los dinosaurios, se los reconocieron. Se lo han reconocido. Sí. Cuando se habla hoy en día de los dinosaurios y los paleontólogos recurren a esta teoría que hoy ya es universalmente aceptada, se menciona siempre a los Álvarez, ¿no? Como los impulsores de esa idea. De hecho, navegaron contra viento y marea. Se hablaba antes de esta hipótesis de cambios climáticos, de erupciones volcánicas, en fin, se barajaban toda clase de ideas, pero a nadie se le ocurrió que pudo haber sido un impacto cósmico el que cambió el equilibrio, en fin, de la biología sobre el planeta Tierra y provocó lo que, en fin, ya está en los libros de historia como la quinta extinción. Pero hay algo más, porque si nosotros ahora conocemos, y es famosísimo, el acelerador de partículas, resulta que también él dirigió la construcción del primer acelerador de partículas lineal de protones. Y además recibió un premio Nobel en 1968, un premio Nobel de física como reconocimiento a sus investigaciones sobre las partículas también fundamentales del universo. Bueno, es que este hombre no paraba. No paraba. El premio Nobel efectivamente se lo dan por el desarrollo de una cámara de burbujas de hidrógeno líquido que permitía estudiar la estructura del universo, ¿no? De las partículas que conforman el universo. Y esto ocurre, como has dicho, en 1968. Bueno, de hecho, fíjate que el anuncio del premio Nobel, la concesión del premio Nobel, a Luis Walter Álvarez le pilla en Egipto investigando la Gran Pirámide, perdón, la pirámide de Kefren, ¿no? Así que él no se detuvo en ningún momento, estuvo hasta el último de sus respiraciones haciendo y pensando cosas, ideando experimentos, y eso lo convierte pues en una de esas mentes inquietas que la verdad deberían servirnos de ejemplo, ¿no?, a todos. Haces el guiño en tu artículo que ya que él fue un poco el pionero, ¿no?, el artífice de intentar descubrir esas posibles cámaras o pasillos dentro de las pirámides con su cámara de chispas, pues que al nuevo túnel que podrían tener el detalle de llamarle la Galería Álvarez. Bueno, es de cajón, ¿no?, después de todo lo que hemos contado, pero fíjate, cuando en 1992 un ingeniero alemán desarrolla un robot para explorar los llamados entonces canales de ventilación de la cámara de la reina de la Gran Pirámide, ese robot, después de explorar más de 60 metros de esos túneles, llega a una portezuela de 20 por 20 centímetros que luego National Geographic perforó con un taladro, etcétera. Bueno, pues a esa portezuela se la llama la portezuela de Gantenbank, ¿no? O sea, le dieron el nombre del ingeniero Y bueno, al fin y al cabo lo que hizo fue, en fin, no es poca cosa, pero construir un mecano científico para llegar hasta ese lugar. ¿Cuánto más no lo merece Luis Walter Álvarez con esa implicación que tuvo en la aplicación de rayos cósmicos a la arqueología? Ojo, yo tengo la sensación, Silvia, de que 2023, a raíz de estos hallazgos en la Gran Pirámide, va a marcar el inicio de una nueva era en la investigación arqueológica mundial. Porque si podemos aplicar los rayos cósmicos para encontrar estas cámaras secretas en la Gran Pirámide, también las podemos aplicar, por ejemplo, en el mausoleo de Qin Shi Huangdi en China, donde se supone que está todavía enterrado el gran emperador amarillo, o lo podremos aplicar al monte Nemrut de la dinastía de los Comagene en Turquía, que es un túmulo encima de la cordillera de los montes Taurus, que está intacto, que se sabe que está ahí enterrado algo, pero no se sabe qué. Es decir, lo podemos aplicar casi a cualquier cosa. Y lo que nos permitirá en breve es radiografiar el suelo, es casi un sueño de ciencia ficción, y saber, en fin, los huecos y los tesoros que puede haber en todos esos lugares. Y encontrar tantas tumbas perdidas, que están siempre Imagínate. Como esos enigmas buscados, ¿no?, a lo largo de los siglos. Bueno, esto puede ser la revolución. Yo no sé si en un momento dado has pensado en investigar el árbol genealógico, porque si el abuelo de Luis, el padre de Luis, el hijo de Luis han hecho descubrimientos, yo no sé si tiene algún nieto o alguna nieta que nos pueda sorprender con algún descubrimiento también. Pues les quiero seguir la pista, evidentemente, a los Álvarez. En Oviedo, por ejemplo, el hijo de Luis Álvarez, Walter Álvarez, el geólogo, tiene el doctorado honoris causa por la Universidad de Oviedo. Es decir, que se le ha reconocido. No cabe duda de que son personajes importantes y que reconocen también sus raíces asturianas, ¿no? Pero ya no sé los nietos. Esto tengo yo también la misma curiosidad antropológica que tienes tú, pero habrá que seguirles de cerca y saber qué mutación tienen en sus genes para lograr unas mentes tan prodigiosas y tan creativas. Pues sí, hay que estar ahí pendiente porque no sé yo, a ver esa cadena genética de dónde viene. Bueno, ha sido un placer, Javier, hablar contigo. El placer ha sido mío. Muy buenas noches. Bueno, ya Javier Sierra ya le conocéis por sus libros, por sus intervenciones en radio y televisión, pero yo os invito también a seguirle en sus artículos en La Razón, donde cuenta asuntos tan interesantes como el de hoy. De los vientos en Onda Cero. La edad de la mentira. Si aquí en Occidente vivimos tiempos de low cost, es porque donde fabrican las ropas que nos ponemos, también hay low cost, low derechos. Pocos derechos son los que tienen los trabajadores, los millones de trabajadores se encuentran fundamentalmente en Asia, que fabrican la ropa que nos ponemos en condiciones, en algunos casos, casi de esclavitud. Es un tema amplísimo, dificilísimo, complicadísimo, pero lo vamos a tratar esta noche. Por ejemplo, lo denuncian y lo cuentan en Fashion Revolution. La coordinadora en España de este grupo que está denunciando esta situación es Nadej Seguín, que está esta noche con nosotros. Nadej, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tú crees que la gente se da cuenta cuando se pone algo de ropa, que se da cuenta lo que hay detrás de lo que se está poniendo, aunque sea low cost, a veces es low derechos? Cada vez más, pero todavía falta mucho para que la gente se dé cuenta de todo lo que hay. La verdad es que cuando se revisa todo lo que hay, precisamente en algo muy importante y muy grave que ocurrió respecto a lo que hay, nació vuestro grupo, ¿no? Exacto, sí, fue después del derrumbe del edificio llamado Rana Plaza, donde trabajaban muchas costureras para la industria de la fast fashion. Hay costureras, hay personas que trabajan en esta especie de moderna forma de esclavitud, que se puede decir así, porque las grandes empresas buscan trabajadores con pocos derechos y buscan sus trabajadores en lugares y en países en los cuales hay cierta, bueno, no se miran los derechos un poco de los trabajadores que tienen, ¿no? Sí, digamos que tener las cosas muy lejos de los ojos hace muy difícil controlar todo. Entonces, esta falta de control, esta permisividad también de algunos países, pues complica un poquito el hecho de que sea posible tener un control de que las cosas se hagan correctamente. Miramos siempre, casi siempre miramos a algunos países asiáticos, pero esta esclavitud textil que existe en el mundo no solamente es cosa de los países asiáticos, sino que se dan en diferentes partes del mundo. ¿En cuáles? Bueno, realmente en todas las partes del mundo donde se produce textil viven este tipo de esclavitud, en mayor o menor grado, pero nos encontramos con grandes dificultades dentro de este gremio para conseguir derechos laborales y derechos también a la hora de percibir un salario digno. ¿Qué es lo que os han contado a vosotros, las personas que trabajan en estos sitios, que trabajan en estas fábricas con escasez de derechos? Perdona, no te he oído. Sí, digo, ¿qué es lo que os han contado? ¿Qué testimonios os han dado las personas que trabajan en estas fábricas? Ah, bueno, que les cuesta entender, comprender por qué necesitamos tanta ropa y por qué no se tienen en cuenta cosas realmente básicas como el bienestar mínimo de estas personas. Viendo las posibilidades, viendo lo que es la ilusión de riqueza que hay en otros países, parecemos tener tanto que realmente resulta difícil para estas personas, cuando es que tienen acceso a saberlo y a verlo, por ejemplo, en televisión, para comprender por qué realmente no nos importa un poco más su situación. ¿Alguien te diría, defendiendo el sistema económico que tenemos en estos momentos, alguien te puede decir, bueno, es que si queremos ropa barata, hay que pasar por eso? ¿No? ¿Es necesario para comprar en barato que haya esclavitud? Creo que hay que poner un límite a lo que consideramos barato, si no, no vamos a tener límites sobre lo que consideramos el abuso dentro de las empresas. Por eso también trabajamos, por ejemplo, ahora estamos con una campaña de recogida de firma en la web de Good Clothes Fair Pay o a través de nuestra web de fashionrevolution.org para pedir a la Unión Europea una ley que proteja a las personas y asegurar que desde las mismas empresas se compruebe de que la gente cobre un salario digno. Esas empresas tienen tiendas, en este caso, estamos hablando del caso de España, tienen tiendas en España, pero venden a otro precio porque tienen una serie de trabajadoras y trabajadores, pero fundamentalmente trabajadores, porque es casi siempre esclavas lo que hay, ¿no? Sí, porque para mantener estos precios tan baratos y además acordemos de que realmente el precio, el valor que la gente le da muchas veces es el valor de los artículos en rebajas. Entonces hablamos realmente de precios ridículos y para conseguir hacer artículos constantemente con mucho volumen de producción a estos precios, en algún lado tiene que fallar y bueno, hasta ahí es donde entran todas estas injusticias. La verdad es que uno piensa que esto en realidad es un gran problema evidentemente laboral, pero también es un gran problema social que parece que necesitamos mucho y no nos damos cuenta de que nuestra opulencia es la falta de derechos, en este caso, de las personas que están trabajando ahí. Totalmente, y además no nos hace realmente más feliz esta necesidad constante de intentar seguir los canones de la moda y la imagen que va tan cambiante, tan rápidamente, al final a la gente le causa mucha angustia. Es decir, además de tener que comprar ropa que se ha producido de mala manera, al final termina provocando situaciones de mucha angustia. Y bueno, tendríamos que replantearnos un poco todo el sistema, desde quienes la produce, pero también desde nuestra posición como consumidor. ¿Y quiénes la producen? ¿Son empresas que todos más o menos conocemos? ¿Son nombres conocidos y nombres importantes? Son cualquier empresa que produce moda suficiente como para poder cambiarla cada 2 semanas y tenerla a un precio accesible para la mayor parte del público. Esto es lo que llamamos la fast fashion. O sea, que prácticamente todos, ¿no? Sí, no importa realmente el nombre de la empresa, sino la forma de producir. Y ahí, pues, prácticamente todos las marcas a las que estamos acostumbrados. Sí. Tenemos que ser muy conscientes de que, por ejemplo, cuando se produjo el derrumbe de ese edificio con tantísimos muertos, también se han producido otros accidentes laborales importantes en zonas del norte de África y también en zonas de Asia, pero que las empresas españolas y que los españoles, en muchas ocasiones, no los españoles, sino quienes deciden explotar a esta gente, vienen de nuestro país. España no está al margen en absoluto de esto, ¿no? Ni las empresas ni los compradores en nosotros, aunque no seamos conscientes de lo que puede haber detrás de cada prenda. Totalmente, totalmente. Es un país donde, bueno, es el país de Inditex, esto está claro, entonces también estamos muy, muy ligados a esta forma de producir. Pero también, bueno, recordemos de que, por ejemplo, toda esta producción antiguamente se hacía en España, por ejemplo, y luego se ha ido deslocalizando para abaratar los costes. Y, bueno, sobre toda la cadena hay un impacto que toca un poquito a toda la población, aunque uno no se dé cuenta directamente. O sea que los españoles, en un principio, hace unos años, hace unas décadas, éramos los esclavos, los que ahora denunciamos que no tienen derechos y los que decimos que no tienen derechos. Pero en ese momento España estaba entre ellos, hace no tantas décadas. Era, bueno, no eran todavía esclavos porque, bueno, los salarios eran más bajos antiguamente, pero esto de forma general. Pero en cuando se intentó aprovechar demasiado de la gente, cuando se les empezó a pedir demasiadas horas extras, de no querer pagarle el trabajo, de rebajar el precio de este trabajo, el valor, los sindicatos se rebelaron y es cuando estas grandes empresas decidieron, pues voy a buscar otra persona y que lo hagan ahí. Y poco a poco hemos ido alejándonos, buscando cada vez a alguien más pobre a quien pedirle de aceptar estas condiciones. Pero es que realmente son condiciones que no se pueden aceptar. Nadia Seguín es coordinadora en España de Fashion Revolution. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa dos Ventos, en la sintonía de Onda Cero. Nadia, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos algo que llevamos y lo que hay detrás de lo que llevamos puesto, lo que llevamos encima. Concienciarnos es el primer camino para conseguir luchar contra ello. Y vosotras lucháis muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Pues hasta aquí hemos llegado por esta noche en La Rosa de los Vientos, casi las 5 de la madrugada. Tenéis que seguir en la sintonía de Onda Cero Radio y llegan las noticias después en No Son Horas. Y La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Comienza la Semana Santa, pero por supuesto, La Rosa de los Vientos sigue aquí, sigue en Onda Cero. Eso, no te despistes. Besitos.